adelanté un poco los ascensos y la. ¿Cómo? Nada más. Así que bueno. Sí. ¿Qué quieren venir este día? Sábado, domingo. Bueno. La idea sería hoy hacer todo Maquiavelo, que fue lo que íbamos a hacer cuando fuimos para acá, el día de ese club mansueto, la clase quedó postergada. Hacer Maquiavelo y me va a llevar bastante. Yo lo que no voy a alterar, por ahí voy a hacer más rápido algo, porque incluso Juan les adelantó algunas cuestiones, así que se viene bien para avanzar más rápido, pero digo, no voy a acelerar mucho más los tiempos de cómo quería trabajar Maquiavelo. Maquiavelo es un autor que por ahí lo van a ver en otros lados, pero bueno, me parece hacer una buena aproximación al autor siempre es algo positivo, así que nos va a llevar tiempo. Más que todo porque yo tiendo a leer algunas cosas del autor, entonces encontrar algunas cosas ahí en el texto nos va a llevar tiempo. Después apuraré en función del tiempo. Después, dentro de Maquiavelo, esto lo podemos hacer un poco más rápido, veremos el otro autor, el otro texto, perdón, de Maquiavelo, será un discurso, un poco para encontrarse con el mismo autor, pero que no dice exactamente lo mismo, ¿no? Y hay toda una polémica, hay todas polémicas respecto a Maquiavelo. Si hay dos Maquiavelos, si es el mismo Maquiavelo. Y hay distintas respuestas también a esa pregunta, no hay una sola respuesta. Justo la semana pasada no vine, pero en el Congreso. En el Congreso, en la mesa que yo estuve, los trabajos presentados, había. En la mesa que me tocó estar a mí eran 7 trabajos. De los 7 trabajos, 2 con Maquiavelo. Y lo bueno es que no coinciden los ponentes, los expositores, no discuten una linda discusión. Quiero decir que Maquiavelo siempre da alguna cosa más. Se puede decir algo más de Maquiavelo y yo diría que sí, se puede decir algo siempre más de Maquiavelo, ¿no? Como una vaca que continuamente da leche. En el sentido es positivo. Bien. Felicidades, si tenemos tiempo. La idea sería empezar a hacer ya una introducción de algo que algo ya estuvieron anticipado, vinculado con el modelo que viene, el modelo individualista, capitalista, que nos va a llevar a analizar a Hobbes y a Locke. Yo supongo que el parcial entrará a Locke seguro, más que eso, no el parcial. No para el final, eso lo hablamos después, pero para el parcial seguramente más que eso no va a avanzar. Así que bueno, empecemos la clase de hoy. Yo te diría, mientras, si tienen el texto de Maquiavelo, que lo tengan ahí a mano, más que todo para algunas cosas que las veo en la derecha. Después, ¿ah, sí? No, lo escuché yo. Una pregunta. ¿Para que te quedes al final? Sí, me puedo ir a las notas, si las tengo aquí, ¿no? Pero bueno, estaría todo su derecho, ¿no? ¿Este tipo hace un recreo, Vicente? ¿Eh? ¿Hace un recreo? Sí. Gracias. para tener la, una secuencia mínima. Incluso acá se puede poner, digamos, y agregar algo más, que estaba dominada por los Medici, por lo saben, el niño de la familia Medici. Acá se produce la caída de ella, la aparición de un fraile, la buena gloria. Algunos datos generales. ¿Cómo? ¿Es 594? ¿Es 594 esto? Sí. La Bonarol. Letra C, va desfigurando a medida que va avanzando. Otra cosa, el 494 puede ser que sea que se puso bajo la dirección de Marcelo Di Virgilio, el profesor de literatura griega. Sí, fue enviado por el padre también. Sí, lo que pasa ahí sería entrar en detalle. Sí, pero está bien, sí, tuvo conocimiento de latín, ¿no? Conocía mucho de filosofía, ¿no? Estuvo en la Universidad de Florencia. Bueno, a ver. Para que vean ciertos vaivenes de Florencia, que era la ciudad de él, ¿no? Alterada permanentemente formalmente por una república, y después vienen algunos formas de representantes de gobierno, que caen, lo aparece otra vez, estas formas más despóticas, caen, república, caen, y bueno, a partir de acá hay una sucesión de Juan de Medici hasta. Bueno, a ver. Algunas cosas iniciales acerca de influencia que tuvo Maquiavelo. La verdad que uno puede ver a los autores de distintas perspectivas. Indudablemente todos los autores están influidos por su contexto. Contexto personal y contexto político. Nadie escapa a eso. Lo que sí también creo que no quedan los grandes autores presos solamente de su contexto. En el caso de Maquiavelo se ve con mucha claridad esta situación. Creo que hay una serie de influencias, que yo voy a marcar como personales, que en general no pasan desapercibidas a quienes han escrito a Maquiavelo, y en algunos casos sí. Entonces, para que no les pase a ustedes desapercibidas, voy a marcar algunas influencias que generaron cierta manera de ver las cuestiones. Voy a señalar tres grandes influencias, sin que ninguna tenga un peso excluyente respecto a otra, ¿eh? Simplemente como es un autor que está permeado por lo que pasa en su contexto, y ese contexto va condicionando gran parte de sus cosas, incluso de su vida personal. Por eso me parece importante, ¿no? En otros autores yo no marcaría la vida personal. Por ejemplo, con Platón algo vimos, ¿no? Cómo su vida personal también condiciona ciertas cuestiones acerca de lo que mueven las cosas. Maquiavelo es muy patente, vamos a ver si lo podemos percibir a esta situación. Bien, primera influencia, si las marco, digo una palabra de cada una. La primera influencia que me parece importante que tiene el autor es que, movido básicamente por su presente, un presente bastante álgido, trata de recuperar un pasado, es decir, va a bucear hacia algún pasado. Y cada vez que los autores hacen eso, no van a cualquier pasado, van a un pasado que ellos quieren elevar para el presente para dar respuestas actuales. Entonces, la mirada de cualquier autor siempre es importante. ¿Qué libros leía? ¿Qué cosas nutría? ¿Qué parte de la historia es la que le parecía interesante? Porque hay algo allí, en esa parte, que al autor le parece interesante recuperar. Y en el caso de Maquiavelo, dijo el compañero algo que es importante. Maquiavelo era una persona leída, digamos. ¿no? A poco el padre era un abogado y lo obligaba a hacer ciertas cosas. Y a corta edad ya sabía traducir directamente en el latín. Así que era una persona que había leído mucha cantidad de cosas, pero de todas sus lecturas se va quedando con algunas. Básicamente hay una influencia muy grande de las historias de Roma. Es decir, el pasado que va a bucear es Roma. Vamos a ver por qué Roma y no otro. De hecho, no le interesa, por ejemplo, analizar cosas que conocía, como Aristóteles, Platón, conocía. Sin embargo, va a Roma. Va a Cicerón, va a Tito Livio, de hecho su libro se llama así. Lee a Plutarco, lo conoce. Y cree que allí hay algo interesante para recrear en el presente que no es nada aventuroso. Entonces esto me parece interesante porque hay algo que tiene Roma, que vamos a ver si aunque sea podemos percibir dónde está la riqueza de la Roma que él mira. Sobre todo no mira cualquier Roma. Roma tiene tres grandes periodos, la parte más monárquica, la parte republicana, que es muy extensa, durante muchos años, en un redondo, y la parte imperial. De los tres momentos, Maquiavelo observa el momento republicano. Por eso Maquiavelo es recuperado en la actualidad como un autor que nutre el pensamiento republicano. Pese a que escribe El Príncipe, seguramente lo han leído ustedes, pese a eso, se recupera fuertemente hoy a Maquiavelo republicano. ¿Por qué? Bueno, porque hay algo en Roma que él ve que le parece interesante. Esa es una influencia que no quiero que les pase desapercibido. La segunda, que la vamos a decir más en una ocasión, es la situación de Florencia. La situación de Florencia, la ciudad donde él vive, es una situación, digamos, de fuerte inestabilidad. Y como vieron ahí, que hiciste ese esquema rápido de periodización, hay momentos más vinculados a ciertos grados de despotismo, de oligarquía, ¿no? Los Medici eran muy ricos, manejaban el poder fuertemente a su antojo. El momento republicano, esa alteración, esas idas y vueltas, van a ver que después lo va a recuperar a Polibio, es algo que también le llama la atención. Entonces, dice, ¿habrá alguna posibilidad de hacer algo con Florencia? Y él, a la vuelta de la esquina, va teniendo otros modelos políticos, otros sistemas políticos que se van consolidando, que son sistemas políticos mucho más maquinarias, de ejércitos, maquinarias políticas que están cerca. Francia, el imperio por otro lado, en España, ¿no? Son, podríamos llamar, estados centralizados, ¿no? Bueno, eso no pasaba justamente en la zona de Florencia. Yo no les pude traer nada, si quieren después en el recreo. Tengo un mapita acerca de cómo estaba dividida Italia, pero mentalmente tengan en cuenta lo que es la bota italiana. Estaba absolutamente dividida en varias partes. Ciudades-estados. Por una parte, ciudades-estados no eran todas. Había ducados, el ducado de Milán. Ciudades pontificias. Estaba el papado, digamos, en el centro de la bota estaba el papado, que muchas veces el papado. Pero Florencia jugaba, en esa época era una ciudad-estado. Sí, está bien, pero digo, el papado tenía, además de la ciudad-estado, tenía la posibilidad, digamos, de tener el manejo espiritual, que no era un poder menor. Después tenés en el sur, digamos, tenés el reino de Nápoles, es decir, estaba dividido en gran cantidad de grupos y no había nada que lo pudiera unificar. Y eso es una desesperación que a Maquiavelo lo va a influenciar. Entonces la situación de Florencia, la situación de Italia en su conjunto, es una situación que nos debe permitir no ser obviada cuando uno analiza Maquiavelo. Y la última, que por ahí acá me detengo un poquito más, no mucho, es la situación personal de Maquiavelo, la vida de él, la vida personal. Lo decía al final con toda intención, porque estas son cosas que a veces no son recuperadas, ¿no?, cuando se estudian los autores. Pero no porque no se sepa que a los autores lo incluye lo que le pasa en su vida, sino que en particular vamos a ver que su propia vida va a tener una fuerte influencia en algunas definiciones políticas. ¿Ah? A ver, cuando vean su vida, lo que ahí yo marqué es que él entra a la Cancillería, ¿no? En un momento determinado, entra en la Cancillería. La idea está en los Medici, en la primera caída de los Medici. Maquiavelo tiene 29 años. Aparece Savonarola. Savonarola era un fraile absolutamente ultramontano, digamos. Era una persona terrible que se oponía a los Medici porque decía que los Medici eran una especie de enviado de Satán en la tierra. Entonces se instaura una especie de república que llamaríamos república teocrática. e incluso se enfrenta al Papa, un Papa Borgia, que son cosas raras en ese momento, que tenía hijos, ese tipo de cosas. Y bueno, después es colgado, digamos, ¿no? Hay un enfrentamiento fuerte, es colgado. Cuando muere Savonarola aparece, digamos, un periodo republicano y ahí se inserta la vida política de Maquiavelo. Ahí uno puede decir que Maquiavelo ingresa. Como secretario de la segunda cancillería de la República Florentina. Bien. ¿Cómo ingresa? ¿Cómo hizo? Digamos, estaba cumpliendo servicios en las relaciones exteriores, con un cargo que en principio tenía dos funciones. Florencia no es nada más que la ciudad de Florencia. Florencia, a medida que pasó el tiempo, se fue agrandando. Entonces los territorios florentinos, para la época, eran territorios medianamente extensos. Por lo tanto, había que tener una persona que fuera por las distintas partes del territorio florentino a enviar la correspondencia. No había mail, entonces el mecanismo era que alguien vaya justamente a traer y a llevar información, hacer informes, etc. Bueno, esa es una de las misiones de Maquiavelo. Maquiavelo se encargaba justamente en esa cancillería, la segunda cancillería que se había creado, se encargaba justamente de hacer ese tipo de actividades. Pero a su vez, tenía otra actividad que es la más interesante, que era la de brindar servicio a lo que llamaban los 10 de la guerra. Una institución cuyo objetivo central era manejar las relaciones con otros territorios. Ese era el objetivo de los 10 de la guerra, ¿no? Y por lo tanto, cuando uno brinda servicios en eso, si les cae bien, de alguna manera empieza a tener algunos puestos laborales, algunas, digamos, legaciones, algunas misiones que va a cumplir. Y ahí aparecen las misiones de Maquiavelo. Maquiavelo tiene cuatro misiones importantes, que se las digo en dos palabras, pero porque son interesantes esas misiones, porque van a marcar una manera de ver las cosas. Bien, la primera de todas, la primera de esas misiones, la hace ante Francia. A ver, digo esto, ¿por qué va a Francia? Permanentemente las ciudades estados estaban peleando. Hay guerras permanentes, Pisa, Milán, Milán con Florencia, Florencia con Pisa. Y hay un enfrentamiento fuerte entre Florencia y Pisa. Y Florencia tenía un histórico acuerdo con Francia. Entonces Francia le brinda tropas y le brinda la cabeza de un general para que vaya, digamos, a enfrentar a Pisa. El problema es que el enfrentamiento con Pisa termina en un fracaso militar. Bueno, ¿qué es lo que le piden a Maquiavelo? Que vaya a Francia a explicar las razones de por qué fracasó eso. Francia era, digamos, un monstruo ya políticamente. Y ahí Maquiavelo va, y va con esta idea de responsabilizar por el fracaso militar al jefe militar que había enviado a Francia. Cuando va a Francia, lo tienen varios días, lo hacen esperar bastante, y empieza a percibir la mirada que tienen los demás de Florencia. Eso me parece interesante, porque vieron la mirada del otro sobre uno, siempre es importante para ver cómo es uno. No hay nada peor que definirse uno mismo. Podés cometer errores, vale. En cambio, cuando ya el otro es el que te empieza a definir a vos, quizá eso se enriquece como objeto de análisis. Bien, eso le pasó a Maquiavelo. Florencia para los franceses era nada, era absolutamente nada. De hecho, dije con toda intención que me estuvieron esperando bastante, digamos, como diciendo, no me interesa lo que venís a decir vos, y mucho menos a echarle la culpa a un militar francés, imaginan eso. Y lo que percibe con mucha claridad cuando ya habla directamente, no habla con el rey, habla con segunda figura, cuando habla con ellos, lo que percibe es que a Florencia la ven primero como algo insignificante, como dije, pero la ven irresoluta, ¿no? La ven temerosa, la ven incapaz de hacer nada. Y ahí, de ahí saca una serie de enseñanzas que después las traslada al príncipe, ¿no? Si uno quiere hacer tal cosa, dice, debe serlo y si no parecerlo, digamos. Bueno, Florencia no lo era y tampoco lo parecía. Entonces, en una negociación, digamos, Florencia tenía poco sentido. Me parece que eso es importante porque todo esto le empieza a dar a él insumos acerca de cómo es la política en términos reales. Esta es la política en definitiva. Cómo ven los demás a uno. Esa es la primera misión. Después viene, se casa, tiene una serie de hijos. Segunda misión importante. Quizá una de las que más lo marca él en términos ya personales. Recién había dicho, hay un papa Borgia. No sé si alguno leyó la novela, la recomiendo. Hay una película, Los Borgia, si alguien la vio. Es buena película y reproduce bastante la novela. La novela yo la leí no hace tanto tiempo, es mucho más rica que la película. Y uno tiene el panorama concreto de qué pasaba en esas ciudades del Renacimiento italiano, ¿no? una corruptela permanente, ¿no? El Papa que tenía relaciones con la hija, el Papa que lo hacía tener relaciones a la hija con el hermano, con César Borgia, el Papa que continuamente hacía transacciones para lograr objetivos, conquistaba, mentía, digamos, todos los vicios que uno, no, no es casual después del tema de la reforma, uno puede empezar a entender qué es lo que estaba pasando con la iglesia a partir justamente de ciertas degeneraciones corruptelas que estaban armadas en la iglesia. Lo cierto, ¿cómo sí. se llamaba el Papa? Alejandro VI. Alejandro VI. Espero que sea Alejandro VI. Tantos papas por ahí, digo, después está Julio II y lo iba a mencionar. Bien, la segunda misión tiene que ver un poco con esto. El Papa le había dado a su hijo, a César Borgia, una de las figuras más importantes en ese momento, le había dado, había hecho duque de la Romaña, es decir, le había dado un territorio y dijo, vos sos el duque de ahí, le dio los títulos, gobernaba en esa parte. El tema es que esa zona estaba ya cercana a Florencia. Y entonces, ¿cuál es el temor de Florencia? Bueno, ¿cuáles son los planes que tienen estas personas para con nosotros? ¿Qué es lo que quieren hacer? Y ahí va Maquiavelo a hablar con César Borgia. Esta es su segunda gran misión. Y con César Borgia queda deslumbrado. De hecho, si han leído El Príncipe, verán que hay en una lectura ni siquiera sutil, se notan ciertos elogios que va haciendo de César Borgia. Lo ve una figura extraordinaria. Y la verdad, si ven la novela, o incluso ven la película, se van a dar cuenta que realmente era un arrojado, era un corajudo, digamos, ¿no? Bien, queda fascinado, pero es interesante, hace dos misiones con César Borgia. En la segunda de las misiones, Maquiavelo, con la agudeza que tenía, cuando da los informes a los días de la guerra, le va advirtiendo ciertos problemas que ve en César Borgia, que son después los que él relata en El Príncipe que lo llevaron a su aldea, ¿no? O sea, Maquiavelo va advirtiendo algunas cosas que ve en César Borgia que no van a ser beneficiosos para su mantenimiento a lo largo del tiempo. Cosa que efectivamente después pasó. No se los cuento, si da tiempo se los cuento con este tema. Voy a la tercera misión importante, aparece el otro papa, muere Alejandro VI. La muerte de Alejandro VI genera obviamente toda una serie de presiones de todo para tratar de colocar a su personaje en cuestión, porque el que mandaba ahí tenía. Bien, y aparece una figura, un tal de la Robe, cuento esto rápido, un tal de la Robe que va a ser después elegido papa, que había sido absolutamente menospreciado por los Medici. Lo habían dejado de lado, lo habían mandado al ostracismo. Y entonces, cuando muere el papa, de la Robe reaparece. Y en la reaparición tiene una entrevista con César Borgia, a quien le promete directamente hacerse cargo de los ejércitos pontificios, si lo apoya en el cargo del papado. Bueno, ahí es donde viene la narración de Maquiavelo, donde él dice que le está dando, en cierta medida, le está dando la cabida a quien lo va a traicionar inmediatamente. Efectivamente pasó eso. Julio II, es el papa este de la Robe, se llama Julio II, es elegido papa, y una de las primeras cosas que hace, obviamente, no darle ningún beneficio de lo que le había prometido a César Borgia. Es decir, lo que ve Maquiavelo es que había dos mentirosos, digamos, cuando hablaba, cada uno simulando otras intenciones, pero simulando frente a frente, y quien termina imponiéndose en esa puja de intereses termina siendo Julio II. Que es un papa, si alguna vez les toca leer algo, realmente en el texto hay algunas cosas en El Príncipe, pero hay que bucear por otros lados. Era un papa conquistador, ¿no? Este sí, enfrentaba a Francia, lo enfrentó a Francia, digamos, cuando vio que no podía negociar con Francia, se iba con España contra Francia, digamos, era un papa bastante aventurero, digamos, en el sentido que iba permanentemente arrasando todo lo que tenía al frente de él. Y después tiene una última misión. Una onda Inocencio III, digamos. ¿Cómo? Una onda Inocencio III. Una onda a varios papas del momento, ¿no? Está bien. Y después hay una misión menor, al final, que la describe en las partes finales del texto del Príncipe, al cual no le da importancia. Pero vamos un poco a por qué recreo esto con pequeños detalles, pero aunque sea me detuve. ¿Qué es lo que tiene Maquiavelo en todas estas cosas? Tiene la información del diplomático que se codea con lo mejor de Europa en ese momento. Es decir, tiene la información de qué es lo que piensan los grandes líderes del momento, ¿vale? Tiene una mirada de cómo perciben la política. Y sobre todo en la diplomacia, uno oculta, a través de cierta máscara, digamos, ¿no? Oculta ciertas intenciones para actuar detrás de eso. Entonces Maquiavelo percibe con mucha claridad en cada charla que tiene con estos líderes, tratando de ver qué es lo que está detrás de las cosas que están diciendo. César Borges se lo confía con toda la franqueza. César Borges le dice los planes continuamente, por eso queda deslumbrado, porque lo que dice lo va haciendo, es como que va cumpliendo aquellas cosas que dice. Entonces tiene una mirada de la política, esto es lo que yo quiero llegar como idea en principio, tiene una mirada de la política que podríamos llamar una mirada de arriba, de la clase dirigente, de los que toman decisiones. La tiene de primer agua, ¿eh? En la película Los Borgia, en una parte, en una comida, aparece la figura de Maquiavelo. No sé si la han visto, el rostro de Maquiavelo está muy bien hecho, no sé quién es el actor. Es una figura que simplemente lo sienta, el canciller de Florencia dice que te lo hacen sentar en una mesa, está igualito, digamos, a los retratos que nos llegan de Maquiavelo. Esto me parece importante, tiene esa mirada. Sabe lo que piensan los sectores que tienen que tomar decisiones. Ahora bien, ahí no termina su historia personal, porque después él cae en desgracia. Cuando vuelve los Medici, Maquiavelo es acusado justamente de ser uno de los traidores. Cosa que dicen los estudiosos de Maquiavelo que fue mentira, digamos, ¿no? Estaban buscando siempre algunas personas que supuestamente estaban en contra de los Medici, y Maquiavelo tenía reuniones con los republicanos, y lo agarraron a él, lo encarcelaron, lo torturaron, digamos, ¿no? Y una vida muy negativa de Maquiavelo, hasta, fíjense, un golpe de suerte de Maquiavelo nuevamente, muere Julio II y en su lugar es reemplazado por otro papa, no me pregunto el nombre, voy a decirlo después, pero el papa era uno de los Medici, la primera vez que se designa un papa Medici. Y cuando se designa el papa Medici, en Florencia hay una amnistía generalizada, y en esa amnistía Maquiavelo sale. Fíjense, los golpes hacen caos con esto, porque después va a venir un concepto que para mí es importante, que es el concepto de fortuna y de virtud. Un golpe de suerte hace que él quede liberado. Si Julio II hubiese seguido viviendo más tiempo, seguramente Maquiavelo hubiese estado más tiempo encarcelado. Cuando sale, lo primero que quiere hacer es congraciarse con los Medici, es decir, esa vida la había fascinado, la vida de la cancillería, los lujos, el viajar, el hablar, el decir que es muy bueno. Hoy decía Juan que no hay mucho, lo que yo le conté es directamente escrito de Maquiavelo, que no se consigue prácticamente, las legaciones no se consiguen. Yo me acuerdo haber leído algunas de ellas, ¿no? Entonces siempre me parece muy rica. Y la verdad es que el lenguaje es extraordinario. Bien, sale de la vida del servicio activo y decía recién que quería reingresar. Se desesperaba por reingresar y hace todos los esfuerzos, contactos. Los Medici lo desprecian, digamos, no tiene mucho sentido. ¿Qué hace durante esa etapa entonces Maquiavelo? Vive en el campo que tenía el padre. Anda mucho a caballo, va mucho a las tabernas. Se va bastante mujeriego. ¿Por qué digo esto? Porque empieza a tener una mirada de lo que piensa el pueblo llano. Se contacta, ya no con los que están arriba, sino con el pueblo, con los más pobres, a quienes empieza a conocer mucho. Y ni siquiera diría yo que lo refleje, ¿eh? Sobre todo porque lo analiza políticamente, qué es lo que piensa, qué es lo que hace. Bien, entonces fíjense que la vida personal de él es condicionante de la manera en que ve la política. La ve de arriba y también la ve de abajo. Eso, no para detenernos ahora, en la introducción está con mucha claridad. Dice, un príncipe tiene que mirar el llano desde arriba, pero para ver lo que está arriba tiene que ir abajo. Está hablando de eso. Para ver un fenómeno político yo me tengo que parar en distintos lados y voy a tener una mirada mucho más rica que si la miro desde un solo lado. ¿Se acuerdan cuando Aristóteles también hablaba de esto? Para poder ser un buen gobernante tengo que haber obedecido previamente. Es esta idea, ¿no?, de la política como una práctica en la cual yo conozco muchos de los secretos que la van rodeando. Bien, no sé si hablaron con Juan cómo es el tema de la escritura del príncipe, lo escribió en 1513, un objetivo básico de agradarle a los Medici, etc. Bien, estas serían, para no abundar en esto, serían tres influencias que no quería que le pasen desapercibidas en la lectura de ustedes. Segunda cuestión para que les vaya quedando. El objetivo del texto. ¿Cuál es la propuesta del autor? ¿Qué es lo que se propone hacer el autor? Bueno, yo en general recreo acá dos objetivos, pero voy a decir uno más. Siempre digo dos objetivos y voy a mencionar uno más. El primero se vincula con lo último que dije, por lo tanto lo ponemos como una primer cosa. Uno de los objetivos tiene que ver con él. Uno de los objetivos es tratar de reingresar al servicio político activo. tiene un objetivo personal. Y uno no puede descalificar a una persona cuando tiene un objetivo personal, después de haber estado en la cima de las cosas. Bueno, Maquiavelo lo tiene. De hecho, cuando lean esta introducción, van a ver que él escribe El Príncipe. Cada uno trata de ingresar en servicio activo por distintos motivos. ¿Qué es lo mejor que hacía él? Escribir. Entonces se lo da para que lo lean. No se lo leyeron. No les interesó. Dice la cuenta la parte esa de la historia de Maquiavelo, que cuando lo reciben, uno de los Medici, al mismo tiempo le habían regalado otra cosa, un objeto valioso. Y tiene dos objetos, descarta, digamos, el objeto de Maquiavelo y se queda con el otro objeto, con un objeto de valor, digamos, pero lo que hizo el énfasis, ¿no? Es un poco para que vean cuál era la perspectiva que Maquiavelo le iba a pegar durante ese tiempo. Pero hay una cosa que nadie podría objetar que sea legítima. Déjenme que les lea algo y después les digo dónde está. Porque si empezamos a buscar, vamos a... Después yo le ubico el capítulo para que ustedes lo vean. A ver, si está acá. Como ven que está todo marcado, no sé, todas estas marquitas tengo ganas de... A ver, escuchen esto, es un párrafo breve. Díganme de quién creen que está hablando. Dice, los príncipes, sobre todo los nuevos, han hallado más consecuencia y más utilidad en aquellos que al principio de su gobierno les eran sospechosos que en aquellos en quienes confiaban. Pandolfo Petrucci, príncipe de Siena, gobernaba su estado más con los que le habían sido sospechosos que con los otros. Pero de este punto no se pueden extraer conclusiones generales, porque varían según el caso. Solo diré esto, que los hombres que al principio de un reinado han sido enemigos, si su carácter es tal que para continuar la lucha necesitan apoyo ajeno, el príncipe podrá siempre y muy fácilmente conquistarlos a su causa, y los servirán con tanta más fidelidad cuanto que saben que les es preciso borrar con buenas obras la mala opinión en que se los tenía. Y así el príncipe saca de ellos más provecho que de los que, por serle demasiado fieles, descuidan sus obligaciones. ¿Pueden seguir? ¿De quién creen que está hablando? ¿De quién es? De él. Está hablando de él directamente. Dice, contratame a mí, llamame a mí, porque yo tengo que hacer más mérito. Y mi mérito es serte fiel. Mucho más fiel que aquellos que siempre te fueron contratando, ¿no? Entonces, a veces algunos autores se quedan mucho con estos relatos de Maquiavelo, porque en cierta medida demuestra cómo estaba humillado, digamos, ¿no? Estaba arrastrándose para que le den un puesto en la nueva etapa de los Medici. No, yo creo que el ser humano también tiene todas estas cosas, y Maquiavelo no puede escapar a esto. Simplemente lo quería comentar, no para quedarnos con esto, sino simplemente que ahí hay una autorreferencia muy concreta. Por lo tanto, para mí eso se transforma en un objetivo. Lo escribe con esa intención. Intención que fracasa, porque no es por eso que lo van a contratar. Lo contratan después de tantos pedidos, lo contratan para hacer obras menores. Más adelante, por ejemplo, hace una obra que está traducida, a quien le gusta la parte del Renacimiento debería leerla, solamente a quien le gusta eso, muy específica, que son las historias de Florencia. Es un libro grande, se consigue, es un libro voluminoso, donde cuenta toda la historia de Florencia hasta el momento de la venida de los Medici. Y eso para los Medici era una obra menor, porque le decían, andá y escribí eso, era una cosa que tenía poca significación. Pero de esa manera es como Maquiavelo empieza a ingresar, digamos, a la cercanía de los Medici. Esa es una cuestión. Volvemos a poner la cuestión personal, me parece que constituye un objetivo, quizá no lo más importante, no es por ese motivo que lo leemos a Maquiavelo en esta clase, o que se sigue leyendo. Segundo objetivo también lo dijimos, pero es un objetivo. El objetivo es la interpretación del Talmud. El objetivo es un objetivo histórico, él tiene un objetivo histórico. ¿Cómo se llama el último capítulo escrito por el autor? ¿Lo tienen ahí? Bien, exhortación para liberar Italia de los bárbaros. ¿Saben quiénes son los bárbaros? Son los ejércitos que permanentemente permeaban a toda Italia. Italia estaba invadida todo el tiempo por distintos tipos de ejércitos. Esos eran los bárbaros para él. Entonces ahí hay una idea, esto es una cosa por ahí, a ver, que no dije al principio. Para mí Maquiavelo es un moderno absolutamente. Para mí Maquiavelo es modernidad pura. Sin embargo, también tengo que decir que Maquiavelo se transforma todavía en una persona que tiene una pata en el pasado. De hecho, rompe el pasado. Entonces un moderno mirando el pasado es medio raro. ¿Por qué? Porque él está justamente en este mundo que se está vertebrando. Todo su lenguaje es un lenguaje moderno, realista, digamos, ¿no? Despojado de moralidad, si se quiere, o despojado de ciertas cosas de religiosidad. Sin embargo, en el último capítulo lo que aparece, si no lo han leído, cuando lo lean, es un auténtico nacionalista. Todas sus palabras están cargadas de sentido y de valor. Un poco lo que decía Borón, ¿se acuerdan lo que habíamos visto? Habla de la gloria, habla del honor. Esas son palabras que ya en la modernidad empiezan a ser dejadas de lado y en su lugar se reponen otras palabras. La eficacia, la efectividad, otro tipo de concepción. Ese último capítulo es, digamos, una delicia para leerlo en esa clave. Como el Maquiavelo realista de todos los capítulos anteriores, cuando llega al último dice, bueno, todo esto lo podremos hacer en tanto y en cuanto necesitemos estar. Y para eso necesitamos, y ahí viene todo su speech del último capítulo. ¿Tá? Entonces, me parece que acá, cuando les pongo esto, lo que quiero decir es que hay un objetivo histórico del autor. No hay destino, y esto lo veo con mucha claridad, no hay destino en las ciudades estados. No hay posibilidades. Lo que viene en el mundo moderno son las grandes estados centralizados. Y vaya si tuvo razón, son imaginarios, imaginarias políticas y militares, cosa que Florencia no tenía, por eso lo vamos a ver. Entonces, este objetivo no nos puede pasar desapercibido, aunque, y vuelvo sobre lo mismo que el anterior, no es por esto que lo leemos a Maquiavelo. No lo leemos justamente por esta reivindicación nacionalista o histórica que tuvo en ese momento. Eso es una cosa que a ustedes les puede interesar porque van a ser historiadores, pero en general no se lee por ese motivo. Entonces tenemos que ir al último de ellos, que yo sí creo que este es el último motivo por el cual Maquiavelo ha trascendido las fronteras, al cual llamaría genéricamente objetivo teórico. A ver, la obra del Príncipe es un escrito acerca de cómo conquistar el poder cuando no lo tengas. Y cómo mantenerlo cuando lo tengo. Ese es el objetivo de hoy. El objetivo de cómo conquistar y cómo mantenerlo. Pero cuando uno empieza a ver este objetivo, todos sus capítulos, los que han leído ustedes, empiezan a cobrar significación. Todas esas descripciones detalladas, ¿no?, y extensas, con mucha información histórica que va contando, empieza a tener significación cuando uno entiende que lo que él quería hacer con todo eso era tratar de advertir a aquellos principados o a aquellas personas que se comportaron de esa manera y se mantuvieron. Por lo tanto, un príncipe que quiere mantenerse debería copiar algo de eso. Y por el otro lado, hay muchos ejemplos de cosas que han fracasado. Bueno, eso no hay que imitarlo. El texto del príncipe forma parte de algo que en ese momento en Italia era habitual. Yo les voy a decir dónde está la novedad de Maquiavelo. En ese momento era muy común algo que llamaba espejos para príncipes, ¿no? Maquiavelo forma parte de eso. El espejo para príncipes era una especie de recetario, un conjunto de recetas de qué es lo que había que hacer. Ahora, Maquiavelo le da una vuelta de tuerca a esto, porque hasta esos momentos los espejos para príncipes aconsejaban al príncipe para qué, para no mentir, para no engañar, para comportarse de buena forma, para ser justos, digamos, una serie de cuestiones que venían oliendo mucho al pasado. Lo que hace Maquiavelo, y eso es la novedad de Maquiavelo, no es dar un recetario como este. Está lleno de esos libros en este momento. La novedad de Maquiavelo está en decir de ese espejo para príncipe algo diferente. Dar otro tipo de consejos para que el príncipe se mantenga. O sea, los objetivos no eran diferentes. Lo que cambia es el tipo de consejos. Cómo relaciona él política con moral, con religiosidad, si se quiere, o con moral derivada de religiosidad, para tratar de decir una cosa distinta. Y eso me parece que es lo novedoso. Y ese es un objetivo, yo te diría que no lo olviden eso. Esto lo van a sacar por deducción. Pero en realidad lo leemos por esto. Porque nos sirve como una introducción acerca de lo que después van a ser los estados modernos. Todavía no lo era, quiero decir. Estamos en los prolegómenos de lo que vamos a hacer, lo que se va a llamar después el estado. ¿Está? Y la última cosa que digo así en general. ¿Alguna duda en el desborro o algo? ¿Va bien? La última cuestión la podríamos llamar breve, algún presupuesto político del autor. El presupuesto político. La perspectiva analítica, teórica. Bueno, la primera cuestión que cuando él analiza la política está dando vuelta, la dijimos, podemos marcar acá porque es un presupuesto para el cual él analiza las cosas. Tiene un comportamiento que en filosofía se llama la de los cínicos. Los cínicos tienen la particularidad de querer sacarte la careta de lo que vos tenés. Cuando uno, cuando sobre todo los políticos calculen, yo hice la referencia a la vinculación que tenía con ellos. Cuando habla con un político, lo que me dice, ¿es lo que quiere hacer? Entonces él siempre desconfía, es la actitud del que desconfía, el que interpela eso para ir detrás de la máscara. Parece interesante la idea de la máscara, porque la máscara te oculta lo que hay detrás, ¿no? Y eso es un poco lo que hacían los cínicos. Tratar de ver que aquello que se dice no siempre es lo que puede llegar a ser, ni siquiera es lo que es. Puede ser una cosa distinta. Y él lo veía con mucha claridad. Salvo en César Borges, en general todos decían, vamos a decir esto, pero en realidad nuestro objetivo es lograr esto. Entonces descubrir cuáles son los intereses reales que se ocultan detrás de las palabras es una actitud interesante como presupuesto para analizar los fenómenos políticos. Entonces esta es una primera cuestión que les quiero resaltar. La segunda. Acá se aleja de lo que ustedes conocen. Él no describe mundos ideales con ciudadanos ideales. No aprecia ni a Platón ni a Aristóteles. Porque dice que ellos, a quienes conocían, ellos describen mundos que no existen y personas que no existen. Y buscan objetivos que son objetivos irrealizables. Bien común, ¿qué es el mundo? Entonces dice, en realidad, la perspectiva de Maquiavelo no es una perspectiva política que intente moralizar a los hombres. Eso me parece que le tiene que quedar claro. No hay una perspectiva moralizadora en su manera de entender los fenómenos políticos. Moralizadora quiere decir que el hombre es como es. El hombre no es bueno. Entonces yo gasto mucha tinta en querer hacerlo bueno, porque no lo voy a lograr, su naturaleza es diferente. Entonces, si yo me saco de encima esa idea que lo puedo mejorar, como estaba en Aristóteles, como estaba en Platón, yo me saco de encima esas cosas, analizo al hombre tal como el hombre lo veo. Esa es un poco la perspectiva realista que está detrás del pensamiento maquiavélico. Por eso no era un lector de Grecia, de los autores griegos. Roma, si le quiere, era mucho más interesante en el sentido de la política práctica. En ese sentido me parece que podemos decir que es superior. Y el último presupuesto, que a mí es el que más me entusiasma de Maquiavelo, muy brevemente porque algo después vamos a decir más adelante, es que tiene una perspectiva donde la política se divide en dos sectores, los ricos y los pobres. Él habla de los humori, dice. El humori de los ricos y el humori de los pobres. Entonces, ve a la política como conflicto. La política es conflicto. ¿Cómo se resuelve el conflicto? Es lo que le da el dinamismo a la política. A medida que avance ustedes en su carrera por ahí, no sé qué tanta cantidad de autores italianos van a leer, digamos, ¿no? Pero los autores italianos tienen una corriente muy fuerte donde ven a la política vinculada con esto. La política es esto, es lucha permanente, que no es la mirada que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos, ni ni siquiera Inglaterra. Una mirada más conciliadora. Hay intereses que chocan, pero pueden consensuar. Cuando no consensúan, dirimen a través, bueno, hoy sería a través de elecciones. Por ejemplo, la mirada de Italia, a lo largo de la historia, tiene una mirada donde hay choque. Y el choque tiene que ver con eso. Hay un enfrentamiento central entre dos partidos. Podríamos llamar a esto, y algunos autores lo hacen, que Maquiavelo tiene una mirada comunista. Ve esa idea de que permanentemente conflicto. Si el conflicto es bueno, eso es lo que quiero decir. Él no ve que el conflicto sea un elemento negativo. El conflicto es un elemento positivo de la sociedad. Cuento esto en un segundo. En este último congreso que vine, justamente lo que se recrea, nunca hay un congreso, quiero decir esto como una anécdota, porque nunca me pasó, he ido a muchos congresos, jamás me pasó que en un congreso con fuerte carga teórica hubiese una defensa tan combativa eso fue en la parte de Kirchner, ¿no? Del expresidente Kirchner. Nunca había pasado eso, ¿no? Que tomara la decana posición tan extrema, pero extrema digo la charla inaugural, hacer esa defensa. ¿Qué es lo que se reivindicaba de Kirchner? Justamente esto, la recuperación de la política a partir de verla como un conflicto, donde están los amigos, ¿se acuerdan algo de esto en la primera clase? Los amigos y los enemigos. Esto tiene un autor clave en este momento, que es el autor de cabecera, que es Laclau, ¿no? Por ahí digo, lo menciono porque por ahí lo pueden buscar. Laclau es el autor que más se lee en esto, vino en Argentina, es un argentino que vive en Inglaterra, y recrea justamente esto, ¿no? La idea de que el conflicto es positivo. Bueno, esa no es una corriente de Laclau, es una corriente vieja, que viene del fondo de la historia. Entre otros momentos, lo tenemos a Maquiavelo, haciendo pie en esa lectura. Hasta acá, ahora entramos más o menos en la lectura de algunas partes del libro. Bueno, yo se los voy a estructurar mucho para ver si avanzamos. Además, siempre hago más o menos una estructuración del texto con puntos que yo quiero que ustedes sí o sí traten de ver. Hasta ahora hicimos una introducción contextual, teórica, de dónde estaba parado el autor. Ahora vamos al análisis más concreto del texto. No más loco con el texto. Primer punto, lo que se ve en el autor es un fuerte realismo. En algunos casos les voy a pedir que me sigan con la lectura, aunque tengamos ediciones distintas. Y en otros casos, como está en la mitad, déjenme que los lea y les marco el capítulo. ¿Les dije el anterior donde estaba? No, espere que se lo diga, para que ustedes vayan ubicando. En el capítulo 20 está esa autorreferencia, ¿no? Que el capítulo 20 del texto que tienen ustedes. Bueno, a ver, este lo podemos hacer entre todos, aunque las ediciones sean diferentes, lo leemos despacio para que más o menos nos podamos ubicar. Vayan al capítulo 15, después del comienzo. Bien. Leo el primer párrafo nada más para que vean. La idea realista está permeada en todo su texto. Hay muchas partes del texto que podría decir, acá está el realismo puro. Realismo quiere decir que analiza las cosas tal como las cosas son. No se propone un deber ser en el comportamiento de los hombres, sino que lo describe tal como él cree que los hombres son. Acá tenemos una parte, después leemos otra y más o menos con este panorama pasamos otro quinque. Dice, queda ahora por analizar. Ah, bueno, está el programa por las ediciones, le dije. Queda ahora por analizar cómo debe comportarse un príncipe en el trato con súbditos y amigos. Porque sé que muchos han escrito sobre el tema, me pregunto al escribir ahora yo, si no seré tachado de presuntuoso, sobre todo al comprobar que en esta materia me aparto de sus opiniones. Pero siendo mi propósito escribir cosa útil para quien la entienda, me ha parecido más conveniente ir tras la verdad efectiva de la cosa que tras su apariencia. ¿Verdad? Esa es un poco la idea. Sigo. Porque muchos se han imaginado como existente de veras a repúblicas y principados que nunca han sido vistos ni conocidos. Porque hay tanta diferencia entre cómo se vive y cómo se debería vivir, que aquel que deja que lo que se hace por lo que debería hacerse marcha a su ruina en vez de beneficiarse. Pues un hombre que en todas partes quiere hacer profesión de bueno, es inevitable que se pierda entre otros que no lo son. Por lo cual, es necesario que todo príncipe que quiera mantenerse aprenda a no ser bueno y a practicarlo o no, de acuerdo con la necesidad. Así que ahí hay una idea muy clara acerca, ¿no?, esa idea de no ir tras la apariencia de las cosas, sino tras la cosa en sí misma. Ahí tienen un pequeño relato que les marca algo de eso. El otro se lo leo yo, y después les digo dónde está, porque vamos a tardar en ubicarlo. ¿Estaba muy distinto lo que leí, como siguieron ustedes? No, estaba más o menos ahí. Yo tenía que decir amigo y aliado, que es un concepto totalmente diferente. Eso depende de la traducción. Por eso digo, acá es un problema, aunque es un texto como ha sido tan universal, las traducciones no generan tanto impacto como en otras. A ver, leo otra parte y después les digo en qué capítulo está. Bueno, un poco les voy a leer acá la consideración que tiene del hombre, ¿no? Dice, surge de esto una cuestión, si vale ser más amado que temido o temido que amado. Una cuestión bastante común en el planteo de Maquiavel. Nada mejor que ser ambas cosas a la vez, pero puesto que es difícil reunirlas y que siempre ha de faltar una, declaro que es más seguro ser temido que amado. Porque de la generalidad de los hombres, escuchen esto, un poco lo que piensan. Porque de la generalidad de los hombres se puede decir esto, que son ingratos, volubles, simuladores, cobardes, ávidos de lucro. Mientras les haces el bien, son completamente tuyos. Te ofrecen su sangre, sus bienes, su vida y sus hijos. Pues como antes expliqué, ninguna necesidad tienes de ellos. Pero cuando la necesidad se presenta, se revela. Y el príncipe que ha descansado por entero en su palabra, va a la ruina al no haber tomado otras providencias. Porque las amistades que se adquieren con el dinero y no con la altura y la nobleza del alma son amistades merecidas, pero de las cuales no se dispone, y llegada la oportunidad no se las puede utilizar. Y los hombres, otra vez, y los hombres tienen menos cuidado en ofender a uno que se haga amar que a uno que se haga temer, porque el amor es un vínculo de gratitud que los hombres, perversos por naturaleza, rompen cada vez que pueden beneficiarse, pero el temor es miedo al castigo que no se pierde nunca. No obstante el cual, el príncipe debe hacerse temer, de modo que si no se granjea el amor, evite el odio. Es una cosa interesante, ¿eh? Permanentemente él dice, una cosa es que no lo quieran y otra cosa es que lo odien. Son dos conceptos diferentes. Entonces lo que hay que evitar es que lo odien. Si no se granjea el amor, evite el odio. Pues no es imposible ser a la vez temido y no odiado. Y para ello bastará que se abstenga de apoderarse, de los bienes y de las mujeres de sus ciudadanos y súbditos, y que no proceda contra la vida de alguno, sino cuando hay justificación conveniente y motivo manifiesto. Pero sobre todo abstenerse de los bienes ajenos, porque los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida de su patrimonio. Poco, esta es la consideración que tenía del hombre, ¿no? La descripción que hace es esta, no es nada positiva. Pero él está viviendo en un mundo donde la codicia empieza a emerger. Hay un desarrollo comercial y los hombres lo que quieren es enriquecerse. Este es un poco el mundo que está delante de Maquiavelo. Entonces está describiendo a ese hombre. Y lo que él pierde como perspectiva es imaginarse un hombre diferente. El hombre es así. Siempre tuvo esta naturaleza. Cambiarlo no vale la pena. No le dije capítulo ahí para que después lo ubica. En el capítulo 17. Es casi todo el capítulo, pero lo que leí me parece que era más o menos sustancial. Avanzo, hay más partes, más marcadas, pero si no nos vamos a detener mucho, si eso más o menos está claro, avanzamos. Segundo punto a tener en cuenta, solamente lo enumero, lo menciono. La clasificación de los principados. Hasta el capítulo 11, más o menos hace una extensa descripción de los diferentes tipos de principados. Los mixtos, los eclesiásticos, los hereditarios, los que se conquistan por la fuerza, si es conveniente quedarse en un lugar. Todas esas descripciones, ¿para qué son interesantes? Son muy detallados, ¿no? muy finos en la descripción de todos esos principados. ¿Pero por qué hace toda esa descripción larga? Creo que dura hasta el capítulo 11, ¿no? Es extensa hasta ese momento. ¿Por qué lo hará? ¿Solamente es un afán, creen ustedes, un afán declamatorio? Para mostrarle que sabe mucho a alguien que sabía que no le iba a apreciar ese punto de vista, de hecho no le recibe el libro, no le da importancia a ese libro. O detrás de eso habrá otra cosa en esa descripción tan detallada, ¿no? Tan extensa. Sí. En cierta medida utiliza la historia justamente para dar esos ejemplos, ¿no? Aquellas cosas que han servido, aquellas cosas que no han servido. Aquello que podría ser imitado y aquellas cosas que no deberían ser imitadas. Poco advertir, ¿no? Fíjense lo que le pasó a tal cuando hizo tal cosa. Y fíjense el comportamiento de otros que fue diferente y no le pasó eso que le pasó al otro. Esto es una advertencia, son consejos a un príncipe. Yo supongo que la otra vez con Juan han visto el texto de Forster. Forster dice que hay un cambio en la modernidad vinculado con la concepción de la ciencia. No, aparece la ciencia, pero no es el afán de la ciencia por el mero afán de conocer, sino que la ciencia se empieza a transformar en un instrumento de poder. Conozco para operar sobre la realidad. Este es el proyecto moderno, digamos. Entonces un príncipe, cuanto más insumos tenga, en mejores condiciones estará para tomar alguna definición, para tomar alguna decisión. está más o menos. Así que eso yo no, generalmente no lo tomo en los parciales ni en los finales, si se acuerdan, fantástico, pero eso son todas cosas de memoria. Lo que uno tiene que ver es cómo eso sirve para otra finalidad. Si se lo acuerdan, bárbaro, quiero decir, pero no es algo que a mí me interese detenerme en cada uno de los principados. Tercer punto, yo diría el tercer punto fundamental. Todo es importante, pero el tercero no quiero que a ustedes se les olvide. Es un concepto que lo mencioné hace un ratito, el concepto de virtud y de fortuna. Concepto central en el pensamiento de Maquiavelo. Ahora vemos algo en el texto que está bastante claro, pero puede pasar desapercibido. A ver, el concepto de fortuna es un concepto muy tradicional del Renacimiento, la diosa fortuna. La fortuna tiene que ver con lo inesperado, con lo que vos no manejás, con lo que está fuera del alcance de tu propia voluntad. Si se quiere, puede ser el azar, lo imprevisto. ¿Cómo? Lo fortuito, también. Algo que está fuera de tu alcance, el poder manejarlo. Y dice, gran parte de los comportamientos de una sociedad están signados por esto. Esto existe. Independientemente que vos hagas o no hagas algo, hay algo que ocurrirá. Había un viejo presidente norteamericano que decía que de todas las cosas que le llegaban al despacho para firmar, como presidente, dice, la mitad de las cosas se arreglan solas, independientemente de mi firma. Y en la otra mitad, algo tengo que hacer. Me parece que ahí está dando vuelta esta idea, ¿no? La idea de la fortuna tiene que ver con eso. Por eso decían, la rueda de la fortuna te cae bien o te cae mal. ¿Te es favorable o te es desfavorable? Ahora pongo un ejemplo de Maquiavelo, pero digo para ubicarnos entre nosotros un ejemplo. Yo creo que a todos le ha pasado más o menos lo que voy a decir. A mí me ha pasado infinidad de veces. ¿Tiene esta semana en segundo lugar todo mal? Si tiene novio, por eso queda con el novio. Si tiene un parcial, le va mal en el parcial. Si tiene un trabajo, por eso queda fuera del trabajo. Le habían prometido algo y no, se pelea con un amigo. Todo mal. ¿Qué es lo que quiere uno? Terminar su mala porque no soporto más. Basta. Está fuera del alcance. Suceden cosas, parece que cuando viene la mala, suceden un conjunto de cosas que vos no podés hacer nada. Bien. Esta es un poco la idea de la fortuna. La rueda giró, se cayó mal y viene algo que es negativo. La historia de Maquiavelo se vincula con eso, como la historia de cualquier hombre. Pero Maquiavelo está con mucha claridad. Cuando en un momento determinado entra, digamos, a la Cancillería, muere Savonarola y él ingresa. Qué golpe de suerte, no dependió de él. Se había preparado, pero no dependió de él. Pero ahí me parece que está la idea. ¿Cuál? La de prepararse, del conocimiento para prepararse. Bueno, ahí voy. Voy a llegar a algo de eso. Sí. Después, cumple una serie de servicios. Es una especie de la vedette, digamos, de las misiones diplomáticas que hacía Florencia. El personaje, digamos, estelar que tenía Florencia en este tipo de cosas. Le va todo bien, vienen los Medici y aparecen todas sus desgracias. Todas sus desgracias. Incluso es acusado injustamente de algo que él no había realizado. Le vino la mala, digamos. La fortuna se le dio vuelta, ¿verdad? La taba, dice en el campo, la taba se le dio vuelta, te vino algo negativo. Un golpe de suerte más, quieren, muere Julio II, inesperadamente, no era una persona vieja, muere inesperadamente, es elegido un Papa Borgia, da una amnistía, la amnistía lo libera, otra vez reaparece él. Digamos, esos golpes él los tenía muy en cuenta, por eso su historia personal me parece que es importante que la tengan presente. Permanentemente hay golpes de fortuna en cada uno de nuestros comportamientos, en la vida y eso. Ahora bien, más o menos una idea, se entiende lo que es la fortuna. Ahora, eso se contrapone al otro concepto, que es la virtud. Y la virtud, acaba de haber el espíritu machista, en el momento, exactamente lo que tiene. La virtud viene de una palabra, que es vir, vivir. Y según Maquiavelo, la virtud en ese sentido, no de hombre, de varonil, tiene la obligación de domar a la fortuna que es mujer. Tiene que obligarla a que se comporte como él quiere. Y esta es una tensión permanente entre algo que no manejo y aquello que en cierta medida depende de mi voluntad. Si yo tuviera que ubicar la virtud, porque acaba de venir el concepto de virtud principesca, la virtud está fuertemente vinculada con aquellas cosas que sí dependen de mí. El problema se produce en el enfrentamiento cuando hay cosas que dependen de mí y otras que no dependen de mí. ¿Qué hago en esa situación? Bueno, acaba de venir un poco la respuesta de Maquiavelo de lo que es un príncipe virtuoso. Le pregunto a ustedes, pues es un ejemplo parecido que da el texto, entonces lo van a, cuando lo lean lo van a ubicar. Es difícil prevenir una inundación, ¿no? Una inundación, hay cosas, de hecho siempre tengo presente una inundación, ustedes no la mayoría, ¿no? La que hubo en Santa Fe, cuando fui entre el río, pasé por Santa Fe, me acordaba la fuerte inundación que hubo en Santa Fe, ¿no? O sea, no recuerdo cuánto hace. Estaba re, Antonio Pinder, en ese momento. Después, con el tiempo, uno ve la Universidad del Litoral había anticipado que si no se hacían algunas obras podía pasar determinadas cosas, pero la verdad es que la inundación es difícil de frenar cuando viene. Esa es un poco la idea de la fortuna, y algo escapa mi manejo directo. Yo es poco lo que puedo hacer, o al menos no todo lo que puedo llegar a hacer. Fenómeno natural. Ahora, ¿qué se podría haber hecho en ese caso? Y vamos viendo un poco la idea de la virtud, ¿no? Si yo no puedo evitar una inundación, en el sentido que no puedo ponerme delante de ella para decir no entré, ¿no? Eso es complicado. Pero hay cosas que sí se pueden hacer, ¿verdad? Y las cosas que se pueden hacer, en algunos casos, dependen de la voluntad de aquel que tiene que tomar esa decisión. Por eso dije, después de pasar un tiempo en Santa Fe, me acuerdo de haber visto un informe de la Universidad Litoral que le habían anticipado que si no se hacían determinadas obras, iba a pasar determinado tipo de consecuencias. ¿Está claro? Esta es la tensión permanente que ve Maquiavelo en los sistemas políticos, en los principados. Un príncipe virtuoso, dice sería un poco su respuesta, sería aquel que tiene capacidad de anticiparse a los acontecimientos, de preverlos. ¿Qué es lo que se podría haber hecho si no podés evitar la inundación? Podrías haber sacado a las personas que vivían allí para que al menos no le termine dañando todo. Digamos, eso es actuar para tratar de equilibrar o contrarrestar hasta donde se pueda ese tipo de cosas. Entonces el príncipe virtuoso es aquel que ve más cantidad de cosas, aquel que se puede anticipar a más cantidad de jugadas. Siempre pongo el ejemplo de lo que es un buen ajedrecista. Acá en la universidad hay un muy buen ajedrecista, ahora no se dedica más. Creo que lo van a tener, no sé si cuando tienen lo que dice él, Pablo Constantini. Bueno, Pablo Constantini creo que da algún seminario, ahora está dando el seminario de nazismo, ética de sistema. Y lo tienen, recuérdenlo, era un gran ajedrecista, representaba, digamos, a la ciudad de Buenos Aires. Y yo trabajo con él, entonces me acuerdo una vez que me contaba, estudiaba, tenía que estudiar mucho, en un momento que estudiaba mucho, jugaba al ajedrez, lleva tiempo y abandonó. Pero bueno, ¿cuál era un buen jugador de ajedrez? Aquel que en su mente podía ver más cantidad de jugadas por delante. Aquel que podía prevenir ciertos movimientos del otro, y para contrarrestarlo se anticipaba justamente esos movimientos. Esta es un poco la idea del príncipe virtuoso, ¿no? Tratar de permanentemente estar alerta a lo que va a suceder para que al menos, si no lo podés cambiar, que no te destruya. Y recuerden que el objetivo del principado es mantenerlo. Y como la fortuna para él existe, lo imprevisto, lo azaroso existe, hay que ver de qué manera podemos compensar parte de esta cosa que si no hacemos algo nos destruiría. ¿Está? Como que arroyo me lo destruyó entonces. ¿Cómo? Como agarrar el tema de lo destruyó. En términos de Maquiavelo no fue virtuoso, ¿no? En el sentido que no hizo nada. Las crónicas que yo recuerdo de ese momento eran que fue un desastre Santa Fe. No sé hasta dónde se pudo haber hecho algo, esto habría que entrar en el análisis concreto. Me relaciona el ejemplo que dije, hay otro ejemplo que es de Catrina en Nueva Orleans. Ajá. Es lo mismo. Claro. Lo que pasa es que ahí hay una crítica muy, muy interesante de un geógrafo llamado Manuel Castells. Sí. A lo que hizo el gobierno de Estados Unidos. Sí, a quien afecta, ¿no? En relación a la Catrina y claro, lo que pasó en Nueva Orleans. Claro. Bueno, no es casual a dónde afectó, ¿no? Afectó a Nueva Orleans. Bueno, está estreno leí, puede más empobrecida que el peor. Bueno, este concepto de. ¿Cómo le dan esta? No, está lleno de ejemplos. No, porque acá republicano. Pensar en muchos ejemplos. La de Catrina son todos medios. No, porque. No lo vean solamente como fenómeno natural, ¿no? Pero la inundación. Porque es fácil que todos los podamos conocer. ¿Cómo era que dice? El turismo no somos. Ah, en un muro, decimos. Sí. Y no me acuerdo cómo está. Me acuerdo la idea. Después me documentaron donde estaban todas las. Claro, claro. Sí, digo, para no sobreabundar sobre ejemplos que perciban, un poco de la idea, ya está más o menos bien. A ver. Se abrió el partido para ser candidato. Ayer se abrió. A ver. O sea, no estuvo bien de acuerdo al principio. A ver, si el conflicto es inevitable, lo que yo tengo que ver es con quién me peleo, cuándo me peleo. La que sabe lo que es esto es la mirada estratégica. Es la mirada del estratega. Yo creo que acá usted puede unificar muchos pensadores. Esto no es diferente de los planteos que Weber viene viendo, que están vinculados con los procesos de racionalidad. La racionalidad weberiana tiene que ver un poco con esto. Tratar de, si yo tengo un objetivo, vincular los medios más idóneos, más eficaces, para tratar de lograr ese objetivo. Y esto es un pensamiento que va de todos los ejemplos. La guerra, la política, anticiparse, digamos, al movimiento del otro. Fíjense la fortuna, murió Kirchner. ¿Cambió? ¿Se dan cuenta cómo a veces cambian las cosas? Cambia esto y cambia el tablero político, porque todos se están replanteando. Cuando venía para acá, lo escuché a Solá, me meto un segundo en esto y seguimos, ¿no? Lo escuché a Solá abriéndose ya directamente del peronismo federal, digamos, ¿no? ¿Qué está viendo? Cambió el escenario. Seguir en esto es una locura, empecemos a abrirnos, lo quiso Reutemann ayer con el tema de la ONCE. Bueno, más allá de los ejemplos puntuales, quiero decir que a esto se refiere Maquiavelo. Las cosas cambian y a veces uno no sabe exactamente cuándo van a cambiar. Lo que uno tiene que tratar de tener siempre capacidad para adaptarse rápidamente a esas modificaciones. Y el príncipe, el mejor lo sepa hacer, va a ser un príncipe virtuoso. Ese es el concepto de virtud principesca, ¿no? Mi ejemplo lo pueden multiplicar y vamos a coincidir seguramente con todos, porque tiene que ver con esto. Y ahí entonces uno ha atacado con algunas lecturas. Entonces, ¿por qué clasifica los principales? Y ahora tiene más investigación. Los clasifica y los analiza justamente para ver esto. Entonces la historia se le transforma a él, es un historiador en ese sentido. La historia se le transforma en un mecanismo que le brinda insumos para tener información. Pero esa información no es para acumular el conocimiento, es información para operar sobre la realidad. Proyecto de la ciencia moderna que describe Foucault. ¿Está más o menos esta idea? Recién me ha dado un ejemplo, se me fue. Vinculado con algo. Bueno. Sí, por lo que era, más o menos. Mis luces son breves, ¿no? Las luces así, desapareció la primera. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dale, por ahí. Y en esa época, dentro de lo que serían los príncipes, los gobernantes, la idea de predestinación, de mano de Dios, de que opere una especie de cuestión celestial, ¿había y él trata de romper con eso o ya estaba totalmente roto? Él, digamos, tiene un problema con el tema de la religión, porque él cree que la religión es importante como instrumento de poder. Pero no como una cuestión trascendental. O sea, a ver, para ponerle cosas que ustedes van leyendo. La mirada esa de Tomás, ¿cierto?, sobre la vida trascendental no es la mirada que ya tiene Maquiavelo. Lo que sí él cree es que hay un ordenamiento que tiene que ver con esto, un ordenamiento de alguien que a él no le interesa, llamarlo Dios, cristianismo, redención, todo ese tipo de cosas, que existe, y eso es un poco lo que se te escapa a tu esfera. Pero como él tiene un pensamiento mundano, él eso lo toma como un dato de la realidad. Y a ese dato es el que quiere trabajar desde la mundana, desde lo, digamos, desde lo laico, desde la actitud del príncipe, ¿no? Ver cómo ese príncipe, a esa cosa que yo no voy a poder manejar nunca, mínimamente trato de que no me destruya, que no me dañe, ¿no? Que no dañe a mí ni a la población. Esa es un poco la idea. A ver, tomen el. Leo esto, a ver si puede quedar un poco mejor de acá. Lo podemos leer todo, el capítulo 25. Es un capítulo bastante redondo para esto. Ah, me acabo de hacer que la noto, si no me olvidé otra vez. Este tranquilo es una clara. Bueno, leo, a ver, capítulo 25. Bueno, acá está un poco lo que recién dije, habla de canales, del río. No ignoro que muchos creen y han creído que las cosas del mundo están regidas por la fortuna y por Dios, de tal modo que los hombres más prudentes no pueden modificarlas, y más aún que no tienen remedio alguno contra ellas. De lo cual podrían deducir que no vale la pena fatigarse mucho en las cosas, y que es mejor dejarse gobernar por la suerte. Disculpenme que haga un punto acá. Acá hay una crítica en el fondo a la actitud cristiana de la contemplación. El cristiano dice, bueno, espero que las cosas pasen, total, Dios sabe por qué hizo las cosas, la espero, el día de mañana, la vida verdadera está más allá. Esta es una oposición que tiene con la religión, a este tipo de cosas se pone vinculado con la religión. Esta opinión ha gozado del mayor crédito en nuestros tiempos por los cambios extraordinarios, fuera de toda conjetura humana, que se han visto y se ven todos los días. Y yo, pensando alguna vez en ellos, me he sentido inclinado a compartir el mismo parecer. Sin embargo, y a fin de que no se desvanezca nuestro libre albedrío, Acepto, por cierto, que la fortuna sea juez de la mitad de nuestras acciones, pero que nos deja gobernar la otra mitad o poco menos. Y la comparo con uno de esos ríos antiguos que cuando se embravecen inundan las llanuras, derriban los árboles y las casas y arrastran la tierra de un sitio para llevarla a otro. Todo el mundo huye delante de ellos, todo el mundo cede a su furor. Y aunque esto sea inevitable, no obsta para que los hombres, en las épocas en que no hay nada que temer, tomen sus precauciones con dijes y reparos. De manera que si el río crece otra vez, o tenga que deslizarse por un canal, o su fuerza no sea tan desenfrenada ni tan perjudicial. Así sucede con la fortuna, que se manifiesta con todo su poder allí donde no hay ningún preparada para resistirle y dirige sus ímpetus allí donde sabe que no se han hecho diques ni reparos para contenerla. Perdóneme, acá está un poco lo que dijo él. Digamos, de alguna manera la fortuna actúa mucho más y daña mucho más cuando no hay una preparación previa ante este tipo de cosas. Y si ahora contemplamos a Italia, teatro de estos cambios y punto que los ha engendrado, veremos que es una llanura sin diques ni reparos de ninguna clase, y que si hubiera estado defendida por la virtud necesaria como está en Alemania, España y Francia, o esta inundación no habría provocado las grandes transformaciones que ha provocado, o no se habría producido. Y que lo dicho sea suficiente sobre la necesidad general de oponerse a la fortuna. Pero siguiéndome más a los detalles, me pregunto, ¿por qué un príncipe que hoy vive en la prosperidad mañana se encuentra en la desgracia sin que se haya operado ningún cambio en su carácter ni en su conducta? A mi juicio esto se debe en primer lugar a las razones que expuse con detenimiento en otra parte, es decir, a que el príncipe que confía ciegamente en la fortuna perece en cuanto ella cambia. Esto se lo dice a César Borja después. Termina él, vieron que yo les dije que la segunda misión que tiene con César Borja lo ve, como que César Borja le ha ido tan bien que confiaba justamente en la suerte. Llegó un momento que no había sentado los cimientos como para apoyarse para seguir creciendo. Y eso Maquiavelo lo advierte con mucha claridad y se los envía como un escrito advirtiendo lo que le va a pasar a César Borges. Al poco tiempo a César Borges le pasa eso. Antes que me olvide. De los distintos tipos de principados, a ver si ustedes me pueden dar una respuesta, de los distintos tipos que analiza acá, hay dos que desprecia, o no analiza, o no les interesa, los reconoce y los menciona, pero no les interesa, que son los principados hereditarios y los principados eclesiásticos. ¿Por qué les parece, ahora por ahí pueden responder, por qué les parece que ahí no hay ninguna estima por analizar, por asumir, por copiar ese tipo de principados? Después cuando la realidad se van a dar cuenta, digo, pero a priori, ¿qué respuesta podríamos dar? Creo que pueden dar más. Porque fueron otorgados sin haber hecho nada para conseguirlo. Los hereditarios, perfecto. En los hereditarios, ¿cuántos hijos de reyes, no? Son bastante nabos y mantienen. ¿Por qué? Y bueno, porque el rey era la figura principal y él heredó eso. Entonces, lo que no ejerce, dice Maquiavelo, por eso no le interesa, no ejerce virtud. Se mantiene a pesar de su falta de virtud. ¿Está claro? Y en el caso de los eclesiásticos, pues es parecido, pero no igual. Sí, lo adquiere, digamos, lo mantiene, apelando solamente a esas cuestiones sobrenaturales. Por lo tanto, lo reconoce, cuéntenlo. Lo reconoce, pero de acá no hay mucho que indicar. La historia de acá no nos va a dar muchos insumos para que un príncipe se pueda mantener en su propio principado. Bien, este es un concepto del nuevo deber central en el pensador, porque este pensamiento recorre sus dos libros. El concepto de virtud y fortuna lo vamos a ver nuevamente en los discursos, aunque me parece que la explicación no va a ser exactamente igual. No va a ser exactamente igual. Ese realismo se manifiesta también cuando habla del exterminio en el libro. A ver. Porque él habla del exterminio de cuando un príncipe conquista tiene que exterminar a sus enemigos. ¿A qué principado tiene que exterminarlo? Y no cuando, cualquiera. No, acá dije, espera que me acuerdo. No, te lo digo. Sí. Principado libre. Claro. ¿Por qué? Que tiene que exterminar a... Y había algunos que él dice que, por lo que yo estuve leyendo y lo que recuerdo ahora, sí. Son aquellos en que el príncipe no se reúne con gente que, si bien por ahí no comparte su idea, son fuertes en sus comarcas. Está bien. Entonces ahí cuando se le ataca directamente no tiene dónde apoyarse, claro. No encuentra dónde apoyarse, claro. Entonces dice que hay que exterminando, claro. Porque él habla de esa palabra exterminar que está diciendo, más que nada basado en toda esa sustento romano que tenía, porque el romano era muy adepto a este tipo de exterminio, sí, con sí. Veneno, bueno, asesinato. De hecho pone ejemplos de Roma, de cómo cuando conquistaban, qué hacían los griegos y qué hacían los romanos. Ahí hay ejemplos diferentes de acción. Sí. En realidad, cuando habla del exterminio, es destruirlo en su totalidad, era muy drástico. Y su linaje, dice. Claro, no tiene que ver nada, saben en qué principados, sino que son libres. La razón es que no puede quedar ningún recuerdo de libertad. Y la verdad que, más allá que sea muy terrible lo que está diciendo, lo que él está diciendo es que si queda alguno que más o menos puede reflotar ese espíritu de libertad, nuevamente eso es como que se va a volver a recrear. Por lo tanto, no hay que dejar vestigios de eso si uno quiere permanecer durante mucho más tiempo. Entonces, me parece que todos los ejemplos tienen que ir sirviéndole en función de acomodarlo a los objetivos que tiene el autor. ¿Uy, uno más? Sí, sí, sí. Lo que propone es que no importan los medios por los cuales se llega al poder, pero para mantenerse, por lo menos, eso es lo que se puede. Un poquito la famosa frase de Montevideo, ¿no? Claro, un sí, fin justifica los medios. Exactamente, pero después dice Menem, por ejemplo, se dice Carlito, pero hasta entregó un hijo. Para el bueno, médico también. ¿No? Bueno, yo diría, a ver, yo lo que no he hecho es el comienzo de Maquiavelo. Entré rápido con el autor. Lo que me parece que uno tiene que empezar a ver Maquiavelo, la verdad que es una figura del Estado, ¿no? Eso tiene que quedar claro. La historia, con esto que con lo que pasó ayer, que supuestamente hubo otra vez un abanico, ese tipo de cosas que estás diciendo, el tema del presupuesto, recién cuando venía, escuché en otro reportaje que estaban diciendo justamente eso. Hay un espíritu maquiavélico en el Congreso y no escatima de los medios para lograr la aprobación. Fíjense cómo entra el autor en el lenguaje cotidiano acerca de una mirada absolutamente negativa. Yo creo haberlo dicho ese día que nos encontramos muy poco. Yo no vengo a hacerlo maquiavélico, no vengo a poner una aureola, digamos, no vamos a ser tan maquiavélico cuando nos vamos. Lo que sí hay dos cosas. Tiene la obligación más o menos de entender qué es lo que dice el autor. Eso es una obligación. Y al mismo tiempo me parece que por ahí podemos interpelar ese conocimiento vulgar, cotidiano, que se tiene del autor. Yo podría preguntar, a ver si pudiéramos hoy a lo largo de la clase responder eso. ¿Realmente el fin justifica los medios? ¿Tratan así? Yo después le voy a marcar una parte donde él dice algo de esto, Traducción más, traducción menos, está diciendo eso. Lo que habría que pensar es si exactamente eso que dice es lo que está sosteniendo a lo largo de su texto. O lo dice solamente en un contexto y sin embargo su idea es un tanto diferente, ¿no? Sí. Pero sí, sí, es un autor. Me parece precisamente no compartiendo esa idea de que se escribe de Maquiavelo, por lo menos no es lo que me pareció. Claro, no, bueno, mejor, porque me parece que es una manera de recuperar. Cuando un autor a nivel popular se lo denigra tanto, me parece que no es bueno, porque incluso las lecturas se reproducen. Yo hace un segundo, hace un tiempo atrás había trabajado con alumnos, estudian historia en un profesorado, y había justamente hecho, le había pedido eso como trabajo final, que hagan un rastreo de cómo fue Maquiavelo visto desde que haya algún registro del advenimiento de la democracia hasta ahora, en algunos textos, ¿no? Que pudiéramos encontrar incluso algunos recaudos metodológicos, misma editorial, ¿no? Bueno, una serie de cosas, no importa esas cuestiones metodológicas, sino tratar de ver cómo se lo había ido viendo. Bueno, primero tenemos un cambio en Maquiavelo. Diría yo que es un recorrido de 6-7 años. Cuando nos tocó ver, los primeros textos hablaban, digamos, esta mirada muy nefasta de Maquiavelo, ¿no? Como un autor que no escatimaba ningún esfuerzo con tal de lograr su objetivo. Y después, en los últimos, se lo empieza a recuperar como un personaje que describe la política y describe o anticipa lo que sería los comportamientos del Estado moderno. Entonces digo, las miradas que uno tenga de los autores son importantes porque también condicionan a quienes se están formando, y eso también después se recicla, digamos, más adelante. Así que yo no vengo incluso a hacer una apología de Maquiavelo, simplemente sí he recuperado, trato de recuperar algunos aspectos importantes del autor, no solo como un pensador fino, sino me parece que dice algunas cosas que no son solamente eso que el fin justifica los medios. ¿El profesor? Sí, te escucho. Sí, porque está viendo por todos los puntos que usted marcó, sí, que lo de él es un plan teórico para lograr el poder mantenerlo. ¿Ha habido influencias prácticas de su personaje histórico real, de sus ideas? Yo lo que estaba viendo lo veo muy similar al plan de operaciones de Mariano Moreno. Nunca lo había visto en esa clave. Es realista, dice que hay que derramar arroyos de sangre, claro, describe claro, a los hombres de una forma. Claro. Son mentirosos. Claro. ¿Cómo hay que tratar al enemigo, al amigo y al indeciso? Uh-huh. Está tratando de conquistar el poder y de mantenerlo. Bueno, por eso digo, Moreno, pero a ver, está bien, bueno, digamos, lo que decíamos, ¿no? Oye, lo que decíamos, distintos autores, esta idea de que hay como, yo lo llamo recetarios, ¿no? Son un conjunto de medidas, de pasos que uno debería ir siguiendo para lograr determinados objetivos. Y sobre todo en esos momentos revolucionarios, esos objetivos afloran con mucha más fortaleza. Porque lo que Maquiavelo, cuando había ido a Francia y dice, nos ven como temerosos, nos ven como irresolutos los florentinos, estaba diciendo eso. En momentos de crisis vos no podés mostrar mano blanda en el sentido de duda. No se puede mostrar duda, porque las dudas generan justamente más caos a la situación caótica. Entonces digo, esas ideas, no, yo la verdad que nunca lo había visto en esa clave, quiero decir. Pero uno puede ir encontrando paralelos en distintos momentos históricos donde está esa la descripción de los acontecimientos tal como son. Me parece que esa es la perspectiva que recupera de Maquiavelo. Si yo quiero hacer cosas, no puedo decir, pero el hombre lo puede mejorar si yo... No, vos tenés un problema hoy, y ese problema lo tenés que tratar con el remedio más efectivo. El tema es, y esta es una pregunta que les voy dejando ahora, pero es lo único que les voy a hacer leer a ustedes. Lo otro lo voy leyendo yo. Pero hay una cosa que quiero que la lean ustedes para que me den la respuesta. Y voy anticipándola. Maquiavelo era un apologista de la violencia. Era un defensor de la violencia. Porque como me dijo una vez un docente que yo tuve, hablaba, lo vi varios lados de Maquiavelo, ¿no? Todos lo habían dicho. Un docente hizo una vez así, ¿no? Sacó el libro de Maquiavelo y lo apretaba. Dice, qué raro, empezaba a decir, qué raro. Y lo que raro hoy no chorrea sangre. Dice, ¿no? Como queriendo decir, Maquiavelo es un violento. Maquiavelo hace de la fuerza una razón de ser, pero la fuerza como un objetivo en sí mismo. Bueno, yo dejo abierta esa pregunta y después le voy a dar pistas para responderla. Porque me parece interesante ver esta cuestión en el autor. Si realmente era eso. Si realmente esto chorrearía sangre, no chorrearía sangre, más allá de los ejemplos destructivos que da, porque yo de la destrucción me veo con mucha franqueza. Si querés conquistar algo, lo tenés que destruir, no tiene que dar nada. De eso y de su linaje, nada. La verdad que ahí chorrea sangre. Pero hay que ver por qué hace eso. Último punto, a ver si nos quiere poner la nota. El último punto, me quedan dos más, por ahí menciono uno más según como andemos y dejo esta pregunta, la voy dejando para el último punto. Siguiente punto, es bastante conocido esto, tropas propias, lo llamamos, ejército propio, esta cuestión recorre los dos textos, recorre el príncipe, recorre los discursos, en los dos casos está. También las respuestas no son exactamente igual, parecidas pero no iguales. Recuerden estas ligazones, ¿no? Porque por ahí no sé si nos van a dar todos esos tiempos, pero acá hay algo que hay respuestas de los dos textos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que se tiene que ver? Este quizás sea más conocido, me parece, los alumnos reconocen esto cuando lo digo. Maquiavelo describe que hay distintos tipos de ejércitos, ¿no? Los ejércitos mercenarios. Los ejércitos extranjeros, el nombre es mejor, si alguien se lo acuerda ahí, voy a ver en el apunte. Bueno, y las tropas que responden directamente a alguien, ¿no? Lo que él considera, viendo los ejemplos, es que lo que se estaba imponiendo, los ejércitos, digamos, más fuertes, empezaron a ser ejércitos que respondían directamente a la figura de una persona. Y narra en distintos momentos ejemplos acerca de la peligrosidad de los ejércitos extranjeros o mercenarios. Un ejemplo muy gráfico con los mercenarios. Dice, hay una batalla, se había contratado, creo que era contra Pisa, que tuvieron infinitas batallas, estaban los ejércitos mercenarios que defendían a Florencia, y ven en la otra loma el ejército con el cual iban a pelear, y ven que el ejército, el otro, era mayor. Hicieron así, se fueron para el otro lado, digamos, ¿no? Esa es la peligrosidad de confiar el manejo del poder justamente en ejércitos que no te responden. Por lo tanto, él considera que no hay posibilidades de que un príncipe pueda mantenerse en su principado en tanto y en cuanto no tenga un ejército nacional, ¿no? Un ejército que le responda directamente al príncipe. Y a su vez, en algunos de los capítulos que han leído, que tendrán que leer, se van a dar cuenta que él tiene cierta afición por el tema de las armas, ¿no? El príncipe tiene que conocer de armas, tiene que estar entrenado todo el tiempo, tiene que conocer de estrategia, porque la clave de cualquier principado es poder mantenerse. Si a vos te conquistan fácilmente, no hay posibilidad de mantenerte nunca. Ahora, para mantenerte hay distintas estrategias vinculadas con un ejército, tener tropas propias. Él tiene una experiencia concreta. aparentemente era algo que él molestaba bastante. Una vez le dieron el gusto de constituir un ejército de ciudadanos, sería, ¿no? Un ejército propio. Y le fue bien una aventura y en la segunda lo destruyeron. Entonces el proyecto de ese Maquiavelo también quedó un poco abortado por la experiencia práctica, en la cual no se pudo mantener. Pero este es un punto importante como estrategia de mantenimiento del poder, ¿no? Lo que pasa de ahí en adelante en el mundo es eso, ¿no? La consolidación cada vez mayor de los ejércitos nacionales. Muy difícil, o sea, el concepto de Estado está fuertemente emparentado con varias cosas. La burocracia debería ver con una moneda única, con un territorio y también con el manejo de un ejército propio. El último punto de ahora, digo, es un punto interesante que sí lo quiero rescatar yo, un poco son todos rescatan esto, pero se los quiero marcar, es la categoría pueblo. La categoría pueblo, es decir, va a recuperar para el análisis político un elemento que no había sido muy elaborado en ese momento y él lo va a poner en el centro de la escena. Dejo la pregunta, paramos un ratito, así les leo la nota porque eso por ahí puede llevarnos un poco de tiempo. Hacemos un acto no muy largo, si les parece, en el 7 y cuarto nos reencontramos, seguimos con Maquiavelo, después apuro yo lo que viene, me detengo más en el príncipe, apuro lo otro y lo dejamos a Juan al final un ratito sobre anticipar el tema que viene y algunas cosas. El tema del pueblo, una pregunta dejo como para tomarlo desde ahí. ¿Con quién es conveniente gobernar? ¿Con el pueblo, tenerlo el pueblo a su favor, o gobernar con los ricos? Es una pregunta que recorre, digamos, en ese momento la discusión. Y sigue siendo una pregunta que tiene validez en el terminal. ¿Me pueden ubicar a los personajes que tienen en su mente si han tomado una opción por uno y por otro? No lo podría decir, a poner si pelearnos mucho y no entrar en discusiones, no, pero Menem tomó partido en esta situación. ¿Por quién es conveniente? ¿Con quién es conveniente recostarse? ¿A quién había que darle ciertos beneficios para poder gobernar? Bueno, es como una opción. ¿Por qué? Porque los ricos te benefician en conjunto de cosas, te dan algo. Le dieron estabilidad, tanta estabilidad del rico, que además puedes de electo, ahí hay una cosa interesante. Pero Maquiavelo se pregunta, digamos, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de recostarte sobre los ricos? ¿Y cuál es la ventaja de recostarte sobre el pueblo? Especialmente atacado con esto, después de haber leído la consideración que tiene del ser humano, ¿sí? Entonces ahí hay una cosa que hay que tratar de ver cómo la podemos resolver. Pero eso lo seguimos en pleno. Esto es fácil, la pregunta es muy bien. Le pido una ¿te acordás de eso? De Córdoba, Japón. ¿Podemos? De Córdoba, Japón en no sé cuánto tiempo era. Lo que le voy a pedir es que dejen que lea todo, en total son 5 minutos. Porque generalmente los que van quedando rezagados, uno va comentando, che, que te puse todo, y no dejan escuchar el último, y la verdad que el interés de todo me parece que es escucharlo. Así que déjenme, hago el recorrido rápido, anticipo algo, las notas seguramente no son maravillosas, pero están, no sé si tienen que llegar a ustedes, pero digo, están en una media de lo que yo tengo comparativo, y más o menos en la media de lo que pasa a veces en los primeros parciales. Los segundos mejoran, pero el primero tiene como un cimbronazo. Que si quieren después lo podemos charlar en forma grupal o personal. Algunas cosas donde yo noté que hay algunos problemas. Bueno, les pido silencio, los dejo salir y el cuarto nos reencontramos. Abella, 6:50. Arevalo, 2:50. Aria Fernando, 2. Aria Lorena, 2. Barbarino, 5. Bello Romina, 4:50. Bello Sergio, 1. Verón Claudio, 4. Bertuley, 2. Bonetti, 2. Brito Valeria, 4 menos. Camballo, 4 menos. Castro, 5. Cazón, 1. Chindamo, 6 menos. Coronel, 5:50. De León, 2. Espinosa, Jorge, 5. Pulabra, 2. Filipe, 7:50. Fernández, Luis, 4. Franchi, 3. Franco, Laura, 2. Gallo, 3. Galván, 2. Garay, 2. Garrido, 2. Gessi, 9. Jiménez Ayelén, 4:50. Quioc 750, Giuliano 2, Godoy 450, González Andrea 3, González Mónica 2, González Bautreto 3, Guerrera María Belén 4 menos, Kuchniewi 2, Lanzini 5, La Triglia 650, Machuca 4 menos, Maida 2, Mancilla 2, Manzano 1, Marinenco 6, Martini 4, Miranda Ticona 450, Molina Verónica 3, Montero 4, Moreno 2, Moyano 2, Ribeiro 6, Ozán 2, Pérez 2, Quirós 450, Reyes 450, Ricardo 5, Rivero 250, Rodríguez Olga 250, Romano 2, Serafini 2, Simonés 1, Paletti 2, Tolosa 1, Turcic Ariel 2, Vallejo 250, Valverde 5, Bandic 250, Bascoinic Tiro 4, Verón 2, Villegas 5, Villordo 6, Sandarín 5, Apaza 6, y hay un apellido que no pude entender la lista. Cualquier cosa que no nombré, no pude entender. Bueno, a ver si esta chica me da el recurso ese. ¿De qué? Sus fallos sean irrevocables y empeñarse en adquirir tal autoridad que nadie se puede envolver con intriga. El príncipe que conquista semejante autoridad es siempre respetado, pues difícilmente se conspira contra qué o ser respetado. ¿Contra quién? Por ser respetado tiene necesariamente que ser bueno y querido por los suyos. Y un príncipe debe tener dos cosas. En el interior, que se le sirvieran los súbditos. En el exterior, que lo ataquen las potencias extranjeras. Hasta acá, digamos, está clara la toma de posición en favor, digamos, de esta categoría general que no define, pero que uno podría llamar la categoría de pueblo, ¿no? De grupo de personas reunidas en una sociedad. Básicamente, el recorte que hay que pensar en ello es el recorte de los más pobres, ¿verdad? Esa es la categoría que él permanentemente va jugando. Bien, a ver, salteando un poco, a ver cómo me puedo ubicar con esto, unos renglones, y sigo en algo que dice así, después que habla de un espartano Navis, lo ubico más o menos, poco renglones más abajo. Ahí voy leyendo despacio hasta que lo ubiquen. Exactamente. En lo que se refiere a los súbditos, y a pesar de que no existe amenaza extranjera alguna, ha de cuidar que no conspiren secretamente. Pero de este peligro puede asegurarse evitando que lo odien o lo desprecien. Y como ya antes he repetido, poniéndose por todos los medios en tener satisfecho al pueblo. Porque el no ser odiado por el pueblo es uno de los remedios más eficaces de que dispone un príncipe contra las conspiraciones. Y una parte más, quizá ya me cuesta más ubicarlo, está un poco más adelante, a ver, párrafos más adelante, donde dice, llego pues a la conclusión. Exactamente, ahí remata un poco lo que viene hablando. Entonces dice, llego pues a la conclusión de que un príncipe cuando es apreciado por el pueblo debe cuidarse muy poco de las conspiraciones, pero que debe temer todo y a todos cuanto lo tiene por enemigo y es aborrecido por él. Los estados bien organizados y los príncipes sabios siempre han procurado no desesperar a los nobles y a la vez tener satisfecho y contento al pueblo. Es este uno de los puntos a que más debe atender un príncipe. Ahí lo que está diciendo es que en definitiva tampoco podés pelearte todo el tiempo con los nobles. Lo ideal sería tratar de combinar de alguna manera, pero si tenés que tener alguien en un lado, no dude, digamos, que tenés que recostarte sobre el lado de los pobres. Por esta categoría que me parece interesante, no porque son enaltecedores del gobierno. No porque lo van a mejorar el gobierno, sino que cuando están en contra tuyo son muy peligrosos. Lo mismo. Como el objetivo es mantenerse, lo que te da más calma para mantenerte en el poder es recostarte justamente sobre el poder. La verdad que me parece que es una categoría interesante como categoría política integrada, porque a partir de acá nadie desconoce demasiado qué es lo que hay que hacer con ese sector. Bueno, él lo que hace es integrar ese sector con los fines instrumentales de poder gobernar. Eso es lo que tiene que quedarle claro a ustedes. Pero dentro de eso podría ser optado por los nobles, que no lo hacen. Que no lo hacen. Y esa es una de las razones por las cuales odia, o mejor dicho, desprecia al modelo de Venecia. Y se para cercano al modelo de Roma. Esto lo digo un poco más adelante, pero hay una razón concreta que él analiza. Venecia es un gobierno aristocrático perdurable. Roma fue un gobierno popular y perdurable. ¿Por qué optar por uno por otro? Justamente por eso. El pueblo demanda muchas menos cosas. Ahora, no lo tengas en contra. Y una vez que lo tenés a tu favor, es difícil que no te seas fiel durante mucho tiempo. Y la verdad, si uno pudiera hacer un análisis más profundo, pero aunque sea como ejemplo ilustrativo, la permanencia del peronismo, el recuerdo de los peronistas, ¿no?, acerca de los beneficios obtenidos durante las primeras etapas del gobierno de Perón y esa fidelidad que hay, parece que responde también a esta característica, ¿no? Cuando uno lo quiere, más o menos tiene donde aguantar ciertos momentos de tenencia. Y en otro caso, les digo nada más dónde pueden encontrar un documento, pero no lo lean. En el capítulo 9 pueden encontrar también algo más. En el capítulo 20 también. En el capítulo 6 también, pero no tiene una opinión muy... No, por eso, la va como retirando, ¿no? No, porque él dice acá que hay que agregar además que la naturaleza de los pueblos es cambiante y que si es fácil persuadirlos de algo, es difícil luego mantenerlos fieles a esa convicción, por lo cual conviene estar preparados de tal manera que cuando ya no crean, se les pueda hacer creer por la fuerza. Claro. Bueno, por eso digo, ¿saben cómo está incorporada la categoría pueblo? Como una categoría maleable, como una categoría instrumental. El pueblo es un elemento más que el príncipe debe tener en cuenta en ese recital. No lo puede desconocer, porque si lo desconoce, tiene problemas. En uno de esos capítulos que les señalé, da un ejemplo muy gráfico acerca de las fortalezas. La mejor fortaleza que vos podés construir para mantenerte es recostarte sobre el pueblo. Dice que los que hacen eso no tienen problema de crear una fortaleza. En cambio, los ricos, los que gobiernan en favor de los nobles, generalmente están cercados para que justamente no sean invadidos, no sean penetrados por esos otros sectores. Es una clara posición del autor respecto a esta idea, pero insisto, quiero que perciban con mayor claridad que puedo decirles cómo ingresa esa idea de pueblo, ¿no? No es ese pueblo que viene a enaltecer a las cosas, es el pueblo como la categoría maleable que necesito tenerlo a mi lado para poder cumplir mi cometido. ¿Está? Es una cosa diferente, ¿eh? No es la apreciación bondadosa del pueblo. Y acá entonces por ahí puede cerrar la característica personal que tiene, las definiciones de persona que él daba, ¿se acuerdan que no era nada positiva, con esta idea? Acá puede cerrar, porque lo que hace es una utilización a los fines que le conviene al príncipe. Pero sí me parece interesante, esa categoría no es rescatada por todos los que han leído a Maquiavelo, ¿no? A mí me parece que es interesante. La una es un poco la que quiero que muy rápidamente podamos trabajar, que es una cuestión que la habíamos planteado antes, la pongo acá, que tiene que ver con el tema de la violencia, ¿no? Esta pregunta muy genérica, realmente si Maquiavelo hace una apología de la violencia, o dicho de una manera más apropiada, ¿cómo incorpora la violencia en su texto? Porque violencia existe a lo largo de su texto. Ahora, ¿pero qué es la violencia? ¿Es una persona que lo que hace es un ejercicio de la violencia como objetivo en sí mismo? ¿O quiere golpear por golpear? ¿Golpea con alguna finalidad? ¿Cuál sería la finalidad? Un poco trabajar eso. En muchas partes, pero hay un ejemplo que me parece bastante revelador de su pensamiento. Quería quedar un poco con eso. Pongo la categoría general de la violencia, de la coerción. Pues acá también viene, digamos, viene en mente esta lectura de Maquiavelo como un sádico, ¿no? Como una persona que se jacta de ver sufrir a los demás. Vamos a ver cómo lo leen ustedes. A ver, primero vamos a ubicar el capítulo y veo el recorte para hacerlo un poco más rápido. Sería el último punto de todo el príncipe, si quieren me preguntan lo que ustedes les parezca y vamos al otro texto. Lo que va ¿cuál es la otra? Sería en el capítulo séptimo. A ver si está ahí. ¿Sí? ¿Cómo sabes a...? ¿Por qué sería abogado? Me lo dijo, me dice, se van, los chicos se van a las 7, hoy se pierden los míos, y seguro van a hacer los dos, pero... Capítulo dijo. Siete. No, el más preciso es el octavo. Entre el séptimo y el octavo habla bastante de violencia, pero en el octavo está lo que quiero que ustedes... A ver, primero les ubico la lectura, una muy extensa, y que le den una respuesta en serio, ¿no? Lo podamos pensar entre todos. Habría que leer dos partes. La primera es que está en el segundo párrafo, donde habla de Siciliano Gato, que es ¿sí? Desde allí, a ver, yo lo tengo un párrafo muy largo que termina más o menos así, a ver si ubica en la finalización. Yo lo tengo como un párrafo nada más. No se puede, pues, atribuir a la fortuna o la virtud lo que consiguió sin ayuda de la una y la otra. ¿Se lo ubican? Hasta ahí una primera parte, ahí van a tener una pista. Después da un ejemplo, yo diría que lo salteen, al menos para la clase de hoy, y que avancemos casi a ver sobre el último de los párrafos, algo así, a ver. Podría alguien preguntarse qué se debe que mientras Agatocle y otro de su calaña. Mi versión figura como el último párrafo, ¿no? Que pasa en largo. Podría alguien preguntarse a qué se debe que mientras Agatocle que otro de su calaña, a pesar de sus flexiones y rigores sin número, pudieron vivir. ¿Lo encuentran? Bien. Léanle ahí hasta casi el final y creo que van a tener alguna respuesta que van a poder brindar. No se tome mucho tiempo si avanzamos más, pero pensémoslo en esto, ¿no? ¿Cómo incorpora esta categoría de la violencia? ¿Qué capítulo estamos? ¿Es 8? A ver. Se son de los movimientos sociales, su lucha. Y gratis. Eso es lo peor. Pero no, nada, si hay plata, los asesores de TV. Claro, 40 con. Claro. Sí, sí. Es más que gratis. No, no me voy a tener que replantear. Sí, después se me podía charlar con mi amiga. Estaba contando esa mina, trabaja en la municipalidad de Luján, 8 horas, 1.600 pesos sueldo. La miseria. Sí, la miseria. Bueno, es un empleado público. Entonces los docentes son millonarios. Pero con 8 horas tenés dos cargos. Es un privilegiado, no sé. Sí, sí. Fuera de joda. Sí, sí, sí. Y la cantidad de feriados. Pero calculate, mi mujer laburara las 20 horas que te permiten. Estaría cobrando 8.500 más. Yo no pago a ningún lado eso, digamos, del empleo público, digo. Thank you. mal uso que se hace de la crueldad. Este es un hijo de puta de carajo. Mira, tengo una discusión con esto el otro día. ¿De qué? Eso hay que irlo a tiempo. Después te hacés me acordar. Había una portera de jardín que tiene más miedo de ahí. Entonces agarró uno y le retorció la oreja, parecía cuerda la oreja. Le daba. La portera, digamos, a su hijo, ¿no? Que trabaja en... ¿Sabía que es de su propiedad? Yo le dije, le tuve una discusión bastante áspera. Yo le dije, por lo menos delante mío... No le pegué. No le retorcé la oreja, pues retorcé para un lado y para el otro para que sea compensado. Retorcé un poquito cada una. No, si la crueldad, la crueldad humana es infinita. La crueldad. Me gusta que en esa discusión se me cuente la discusión. En una discusión estaba la portera acá y otra portera más, y estaba hablando. Sí, no, porque me dice un portera, porque un buen chero a tiempo, no pa' abajo. Bueno, me dice, yo le digo, no, pero vos tenés que pensar, como también me pegó nadie. Pero, mamá, ¿qué estás disculpando? Y violencia. Bueno, y la misma portera, porque a mí me gusta. Y la cosa es que las barreras del respeto y la violencia son. Bueno, pero escuchen la señora. La portera, la misma portera que estaba defendiendo la violencia, un segundo contó que su madre le pegó con un palo acá. Partió las cosas. Y trabajaba en una fábrica chiquita. Iba con la relación, iba con el pelo así para que no le marque. O sea, la misma que defendía la violencia, fue víctima de la violencia. ¿Cómo la mente humana olvida todo, no? Una especie de esquizofrenia, en el sentido literal de estar, en la mente dividida, ¿no? ¿Cómo las cosas van para acá? ¿Las cosas van para acá? No sé con eso. Pero vos estás jugando la violencia, que vos fuiste una víctima de la violencia. ¿Vos te gustó? Y además el chico aprende. A esa gente le dice, no, porque no llevo un chelo, soy buen tipo. Desconfía en esa persona. Entonces el tipo piensa que es el máximo de la moral. Bueno, yo puedo decir, yo soy buen tipo, como me pega. Es una pelotudez. Yo tengo una postura radical, como se ve, ¿no? ¿Qué respuesta me darían por lo que han podido leer respecto a esta relación? Hay un personaje central que toma, no es en el último momento que lo menciona, es Agato. Habla un pequeño comentario, ¿no? En toda la obra El Príncipe, digamos, la categoría de violencia está presente. En el capítulo anterior, que es un poco el que planteé, da un ejemplo sobre César Borges y lo da como un ejemplo elogioso. Entonces menciona algo así, que en un momento determinado en una zona de la Rumania había una conflictividad. Había ruidos, había murmullos, entonces de alguna manera el príncipe trató de enviar a alguien para aplacar esa situación. Y envía a una persona, y esa persona lo hace con mucha ferocidad, pero sin embargo calma las aguas, hasta que esa ferocidad en la acción empezó a generar mucho ruido por parte del pueblo. Como se le dio la mano. ¿Qué es lo que hizo César Borges? Que fue el que envió a esa persona. Lo juega en la plaza pública. Lo que está tratando de mostrar Borges, perdón, Maquiavelo, con ese ejemplo, es justamente la idea de que acá el que manda soy yo, ¿no? Aquel que hace una orden y por ahí me tengo que quedar como que calmé, pero al mismo tiempo si el otro se sobrepasó, tiene que ver la población que yo soy, el responsable de volver a mantener ese equilibrio. Entonces, está lleno de ejemplos a lo largo de su texto acerca de elementos de violencia. Cuando uno lo lee así crudamente, o sea, quizás quería saber, Videla puede leer esto tranquilamente. Siempre es una violencia. Por eso me parece interesante tratar de ver esto, para ver si lo tenemos que ver así el autor, o hay algo por debajo de eso en el cual podríamos problematizar. Qué bien, tu amigo, me da la sensación que este capítulo, a pesar de la precariedad conceptual de la puta, un tanto diferente, pero no sé cómo lo leyeron. Sí, te escucho. Ese episodio no es que es una invención de Maquiavelo, sino que se dio la realidad. Sí, sí, claro. Entonces no es Maquiavelo. Este es tu colega. Está bien. Presentable. Si el autor lo trae, es por algo que lo trae. Entonces, cuando uno es que... Bueno, pero ese ejemplo ilustrativo lo diste con alguna intención, claramente. Está bien, pero bueno, pensemos algo más. Usando la violencia política, y poniendo la aplicación de la violencia como ejemplo, siempre y cuando él dice sea buena. Ahora, lo que es medio difícil para el concepto nuestro es entender, hay que ponerse en esa época, ¿no? ¿A qué él llama crueldad buena o crueldad mala? Bueno, yo creo que ahí empieza a estar la clave. Yo te voy a dar una respuesta. La respuesta de él es la misma respuesta que me preguntaste cuando me preguntaste de Platón. Hay respuesta para ese tipo de cosas. Ahora la pensamos. ¿Cómo está encajado lo de Agátocles? ¿Cómo ingresa la figura de Agátocles? En lo que le hicieron ustedes. Era una persona que no era meritoria originalmente para el puesto que después terminaba intentando. No era una persona que tenía los requisitos comunes para acceder a ese lugar. ¿Y después qué va haciendo? ¿Hace méritos, digamos, eso? Hace méritos en virtud del esfuerzo propio, y eso valentía. Bien. Que es en principio uno podría decir que se asocia con parte de su concepto de virtud, porque un poco de la nada, ¿no? Algo así dice. Va llegando a puestos más altos y lo va haciendo medianamente bien. Hasta allí uno podría decir, ¿y a Agátocles cómo lo vieron? Como una especie de sanguinario, está presentado, ¿no? Muy violento. Sin embargo, hay algunas cosas que dice en esa parte, en esa primera parte que tuvieron que leer ustedes, que empieza a dar la pista de cómo evalúa su concepto de violencia. Que después remata con lo que dijo el compañero inicialmente. A ver. Claro, no, él dice, no postula una violencia gratuita sino que después que lo que yo planteé hace un rato, que no importa tanto cómo se llega al poder, sino para mantenerse tiene que estar, tener de su lado al pueblo, y en ese sentido no tiene que hacerlo castigarlo. Sí. Perdón, el pueblo es una categoría de varias que ya estamos viendo, y ahora hacemos una integración de todo eso. A veces que por ahí el pueblo está en contra tuya, puede que esté en contra bueno, tuya. Bueno, pero entonces precisamente para ganarse al pueblo tiene que tomar actitudes que, o medidas que lo beneficien. Sí, lo que vos no tenés que tenerlo es en contra todo el tiempo. Es probable que en algún momento pueda hacerlo, pero no. Pero es una de las tantas categorías que un príncipe tiene que contemplar, no es la única. Todo lo que hemos ido viendo no son variables que tienen que darse todos en un príncipe. Si se dieran todos, obviamente estamos en presencia de un gran príncipe virtuoso. Pero nadie se acerca a ese ideal de la perfección. Cada uno de ellos debe contemplar algunas de esas cuotas que hemos ido marcando para que el príncipe se acerque a la virtud, para que esté lo más cercano a esa virtud principesca, que es una virtud de gobierno. Es una virtud para mandar. No es la virtud platónica, ¿no? Del buen gobernante que sabía cuál era la verdad. No, no, esas son cosas que ya están alejadas de su pensamiento. Leo lo que leyeron ustedes, pero una pequeña parte. Cuando viene hablando de Agátocles, dice, adquirió la soberanía por el favor de nadie, como he dicho más arriba, sino merced a sus grados militares, es decir, que tuvo méritos, ¿no? Se había ganado costa de mil sacrificios y peligros, se mantuvo en mérito a sus enérgicas y temerarias medidas. Y acá dice algo que es interesante. ¿Verdad que no se puede llamar virtud el matar a los ciudadanos, el traicionar a los amigos, el carecer de fe, de piedad y de religión, con cuyos medios se puede adquirir poder y gloria, dice él? Otra vez reaparece esta idea de la gloria como una categoría antigua, ¿no? ¿Qué va a decir con eso? Agátocles puede conseguir poder, pero no gloria. Entonces, ¿la figura de Agátocles la está elevando a la categoría de imitación del príncipe virtuoso o no? No. Y él, ahí por ahí se puede ver que él no elimina la idea de moral, sino que va corriendo el límite en función de sus necesidades todo el tiempo, porque sí, siempre hay una idea superior. Sí, claro. De prestigio, de gloria. Sí, claro. No es que todo se pierda en pos del poder. No, claro. Sino que tiene un carácter disuasorio la violencia. Es que yo creo que ahí tiene que quedar claro, no es la búsqueda del poder con un fin solamente en sí mismo, porque si no, no diría esto. ¿Verdad que se puede llamar, verdad que no puede llamarse virtud de matar a los ciudadanos? Con lo cual se logra el poder, pero no la gloria. Con lo cual el príncipe ya no es cualquiera. Agátocles hizo cosas importantes, pero él no lo eleva a la figura central del príncipe militar. ¿Por qué? Porque hay algo que no tiene. Por lo tanto, esa categoría de la violencia no es cualquier violencia que puede aplicar. Debe ser una violencia determinada, que es un poco lo que creo que el compañero dijo. Y para mí esa resolución, si se quiere, perdón, leo esa última parte de la primera. Sin embargo, su falta de humanidad, fíjense que le va dando calificativos, sus crueldades y maldades sin número no consienten que se lo coloque entre los hombres más ilustres. Entonces, tiene muchos méritos, indudablemente. Pero entonces él empieza a ver que hay algunos que hacen méritos en función de una mirada superior al mantenimiento del poder. Que puede tener que ver con el honor, la grandeza, no sé. La lectura de Roma no es menor. Roma, los gobernantes. gobernante romano buscaba no solo el poder, buscaba la trascendencia si se quiere laica, buscaba, digamos, la grandeza de esa población. Ahora, en la segunda parte, lo último que han leído, me parece que la pista esta es mucho más clara. Y dice algo así, no sé si ustedes lo tienen en Bastardilla, en mi edición. Dice, creo que depende del buen uso o mal uso que se hace de la crueldad. Con lo cual el autor nos está diciendo que la crueldad se puede utilizar, pero hay un buen uso y un mal uso. Y acá viene un poco la pregunta que creo que mi compañero intentó hacer. ¿Cuándo uno sabe que la violencia tiene un buen uso y mal uso? La respuesta es el príncipe virtuoso que va a saber. No se sabe de antemano, no está prescrito cuál va a ser. Uno podría decir, aquella que gane menor cantidad de personas. Es decir, si vos tenés que cometer crímenes, porque son inevitables en ese momento determinado, pensá bien cuántos vas a cometer, en qué momento, y a partir de ahí lo tenés que ejecutar. ¿Para qué? Para evitar que el día de mañana tengas que seguir cometiendo crímenes. Lo que trata permanentemente es de anticiparse para prevenir los problemas futuros. Y esa es la idea de virtud. Por eso es muy difícil saberlo. Yo diría que un príncipe que más sabe de historia será más virtuoso que uno que más sepa. Aquel que más conoce de las cosas será más virtuoso que aquel que más conoce. Pero no hay una receta, un camino exacto para decir, este es el príncipe, no es el filósofo rey Platón, donde por ahí uno podría sospechar más claramente dónde estaba. Si aprendía bien, si veía la luz, ese iba a ser virtuoso. Acá no está tan claro. ¿Por qué? Pues son cosas mucho más mundanas. Entonces ese príncipe tiene que conocer de muchas cosas para poder anticiparse a los problemas. Y ahí venimos otra vez a la categoría de la violencia. La violencia uno tiene que evaluar en cada momento cuándo la tiene que hacer, pero cometerla no solo a eso, pegar un golpe de entrada. Ejemplos varios, mire, me acuerdo un ejemplo que tengo a mano que tenía que ver con la etapa de gobierno de La Rúa. Si alguno no lo siguió eso, ya se venía hablando que a la devaluación había que ir, o sea que ese mantenimiento de uno a uno, la paridad, era insostenible a largo plazo. No se podía sostener por distintas factores. Bien, ¿qué hizo el gobierno de La Rúa? Postergó esa decisión. Esa decisión la postergó. ¿Qué es lo que hizo? Agravar un problema, patear el problema para más adelante. Cuando el problema le estalla por otro lado, eso lo agrava mucho más. A eso quizás se está refiriendo. Si vos sabés que hay una medida que tomarla, tené en cuenta en qué momento hay que tomarla para no generar más caos más adelante. Le digo algo más terrible. Los dos últimos golpes militares en nuestro país, el del 76 y el del 76, el diagnóstico de los militares no era tan diferente. El diagnóstico en líneas generales era, hay una masa plebeya, revoltosa, los sindicalistas son protestones, hay que eliminar, digamos, esa raíz plebeya que tiene la Argentina para poder producir un proceso de acumulación sin ningún tipo de trabajo. Ese diagnóstico estaba en Onganía, estaba, digamos, en los mandos internacionales, y también estaba mucho más acabado y más refinado también durante el gobierno del 76. En un caso, el gobierno no se mantuvo. Lo de Hungría en el 69 tiene un cinturonazo, con el cordobazo, uy, el gobierno pierde su legitimidad. Cuando hacen el análisis de por qué fracasa eso, ¿saben una de las razones que dijeron? No se aplicó el rigor suficiente en el momento justo para tratar realmente de acallar esa raíz plebeya, protestona, sindical, etcétera, que la Argentina tiene. Por eso el rigor del 76 se puede entender justamente por un diagnóstico que tenían establecido del 76. El golpe del 66 ya era de por sí bastante violento, eso sí está claro, pero el 76 lo fue mucho más. Entonces me parece que eso es lo que Maquiavelo está pensando. Cuando uno tiene que aplicar algún tipo de medida, que sepa cuándo tiene que hacerlo, para que no siga sufriendo postergando la decisión más adelante. Y pongo un ejemplo casero, al menos me ha pasado. Cuando uno tiene que decir algo a un amigo y posterga la decisión, cuando se entera el amigo que vos sabías determinado tipo de cosas, a veces es peor que decírselo de entrada, porque de entrada evita el problema futuro. Entonces el príncipe virtuoso debería ser aquel que tiene que tratar de evitar justamente que esa crueldad innecesaria se le vuelva en contra. No se puede evitar matar a algunas personas. ¿Qué fue lo que dijo? Bosco no de Moreno, creo que era. Inevitablemente una revolución, alguna cabeza va a rodar. Alguna cabeza va a rodar. Lo que hay que evaluar es cuándo y cuántos. ¿Para qué? Para que eso no sea una definición permanente que tengas que ir tomando, porque en un momento determinado se te puede venir en contra. Walling, no lo tienen ustedes este texto de Walling, Walling da una palabra que a mí me parece interesante. Él habla de economizar la violencia, o que con Maquiavelo hay una idea de economía de la violencia. La economía de la violencia es esto, ¿no? La evaluación de cuándo tenés que pegar. ¿No? Que el príncipe es el que tiene que saber ese tipo de cosas. ¿cuándo tiene que tomar una decisión? Y eso de antemano es muy difícil saberlo. ¿Por qué? Porque el príncipe virtuoso no abunda, no sale de todos lados. Pero ahí es donde entonces Maquiavelo empieza a ver algunas figuras como elogiosas y a otras como despreciables. Agatocles lo es. Y no es el único. Se van a encontrar a lo largo del texto que sus figuras son César Borgia, con las críticas que yo ya les he hecho, y otra figura que no la mencioné, pero que en el relato está, Fernando de Aragón. Le tiene mucha estima a Fernando de Aragón, entre otras cosas por la unificación, por una serie de cosas que hicieron, mucho más salvaje durante el segundo tiempo, el rey católico, ¿no? Bueno, pero a los fines del mantenimiento del poder, realizaron algunas acciones que son importantes. A mí me parece que, ¿yo cómo tomo el tema de la violencia? ¿Cómo creo que había que tomarlo? La violencia es un dato de la realidad, existe. Todo gobierno de alguna manera se enfrenta en algún momento de su gobierno ante esa situación. Lo que tiene que hacer es no pegar por pegar, sino pegar con alguna significación, pegar de alguna forma que evite males futuros, que no genere revueltas futuras. Por eso, cuando relean ahora el texto de Don Revelo, se van a encontrar, cuando hablo de los principados, qué hay que hacer en cada uno de los casos. Y en muchos casos hay que hacer eso. Hay que aplicar fuertemente la violencia, porque eso es lo que evita que nuevamente se le pueda venir en contra de ese principio. Pero en definitiva, me parece que con Maquiavelo lo que uno tiene que ver es que sienta las bases de cuáles son los instrumentos de poder que un gobernante tiene en su mano. Yo siempre me imagino una especie de canasta, ¿no? Donde están todas las cosas. Y las va sacando de acuerdo a las circunstancias históricas. ¿Se sabe eso de antemano? No, no se sabe. Y ahí está nuevamente la categoría importante de la historia para iluminar a ese príncipe advirtiéndole dónde están los problemas futuros. Y me parece que es una buena imagen esa, ¿no? Este, tienes que aplicar el rigor cuando hay que aplicarlo. En algún momento determinado, cuando lo lean con atención, van a ver esa frase que dice lo tengo que hacer de una vez para evitar lo que digo. ¿No? Es una frase muy contundente. Párrafo siguiente. Ah, está ahí. Bueno, va. Lo que permanentemente está viendo, o lo que uno tiene que ver, es que desempolva, según las circunstancias, lo que tiene que hacer. Si tiene que mentir, digamos, los consejos antes que se dan a los príncipes, un príncipe no puede mentir. Maquiavelo dice, no hay que mentir por mentir. Ahora, si la mentira es conveniente a los fines de tal cosa, tendré que mentir, pero no como una actitud permanente de un príncipe, sino de acuerdo a las circunstancias. Si tengo que engañar, engaño. Hay una polémica, por ahí la han visto, o creo que la han leído, entre el comportamiento de un zorro y un león, ¿no? El león que tiene la fuerza. Bueno, hay que aplicar la fuerza cuando conviene aplicar la fuerza. Y la astucia cuando le conviene aplicar la astucia. ¿Cuándo? Ah, no lo sé. Eso depende de las circunstancias. Entonces, los príncipes que se mantengan tal y como es esto, el resultado es que el príncipe que más se ha mantenido, ese es el virtuoso. Por eso digo, las respuestas son contrafácticas, son a posteriores de los acontecimientos ocurren. Pero sí hay algo que es interesante para ustedes. La historia es el camino. Y acá yo me diría Forster, por lo que ustedes pueden entender más que a él. Porque Forster con mucha claridad dice esto, ¿no? La idea de empezar a tener insumos, datos, para poder anticiparse a los hechos. Aquella persona que más conozca, tiene el aspecto que menos conoce. Lo que dicen los empresarios es que aquel que tiene más cantidad de datos de cómo va a evolucionar el mercado, son los que pueden permanecer en el mercado, respecto a lo que se tiene. Puse un ejemplo del gobierno militar. Desaparece una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas por una política explícita contra eso. Pero en muchos casos, cuando uno ve el relato de las personas que tenían empresas pequeñas, lo que dice es que ellos no conocían el mercado financiero, no tenían la información de lo que pasaba en el mercado financiero, mientras que otros sí especulaban, ¿está claro? Entonces, esas informaciones son las que se debe nutrir un gobernante para poder gobernar. Perdón. Bueno, y ahí es donde él lo dice con claridad, ¿eh? Pero no cualquier medio, sino aquellos que son necesarios para mantenerlo. Entonces, y ahí es donde creo que hay que replantearlo. Por ejemplo, el medio es la violencia. ¿Cualquier forma de violencia? No. El medio puede ser el engaño. ¿Cualquier engaño? No. Entonces ahí es donde creo que hay que empezar a matizar esa linealidad con la cual se lo ve Maquiavelo. No cualquier medio te lleva a cualquier fin. Eso es una evaluación que se tiene que hacer en función de las circunstancias históricas. No mentir por mentir, no pegar por pegar, no engañar por engañar. Todo eso, digamos, es lo que tiene que ir evaluando un príncipe para ser virtuoso. Dice que se convierta lo hecho en la utilidad del pueblo. ¿Y eso cómo lo interpretás? Y que esas violencias que son Sí. Fue para un bien del pueblo, que el pueblo la pudo haber utilizado. Bueno, porque también dice que el pueblo de las formas se sublevó. Bueno, justamente, pero ahí vemos otra categoría. De esa bolsa imaginaria que yo dije, vos sacás la categoría pueblo. Entonces el gobernante debería sacarla porque sabe que eso le va a dar una mayor permanencia que tener otra cosa. Tener los ricos a tu lado puede ser que te dé una estabilidad durante un tiempo, pero es peligroso. Tenerlo al pueblo no. Entonces me parece que esos son los recetarios que en los textos de Maquiavelo y el Príncipe están. ¿Sabés el concepto del disciplinamiento? ¿De la población? ¿Pero cómo lo ves? Subyace el concepto y la violencia, legitimar esa violencia, disciplinar esos cuerpos. Por ahí yo me estoy remitiendo. No, te entiendo. Me estoy remitiendo por ahí el análisis que hace Foucault en ese sentido. Todo lo que es el poder y bueno, no está de moda la biopolítica, que tiene que ver justamente que la modernidad lo que ha hecho es disciplinar los cuerpos. Obviamente que hay acá una idea de que estas personas, por eso dice, si lo tengo que engañar, lo engaño, porque si no soy, tengo que parecer que lo soy, digamos, ¿no? El hecho de mostrarlo en la plaza pública. Pero claro, pero justamente con la finalidad de mantenerlo calvo, porque ese es un factor de poder que no lo podés tener en contra. Y ahí volvemos a lo mismo. Igual relacionarlo, ese punto con el anterior en relación a Roma, por lo que vos planteabas, sí, tiene que ver con esa idea de progreso también. Esa idea de Roma fue un imperio. Sí. Además, las otras dos no fueron imperios. Bueno, está bien eso, porque es justamente lo que dije. Si uno quiere imitar la estabilidad, imita España. Si vos querés imitar la grandeza, imita Roma, que tuvo un momento, digamos, de esplendor con la República, y yo le dije que es la que analiza, pero no terminó ahí, aparece otra cosa. Sí, porque logra otra cosa, y ahí aparece nuevamente la palabra. La grandeza es una palabra que huele mucho al pasado. Hoy, digamos, ningún gobernante dice, yo busco la grandeza. Lo que busca es el poder, digamos. En Maquiavelo, el poder no era el poder por el poder en sí mismo, sino ese poder debía remitir algún elemento valorativo. Con lo cual, yo diría que en Maquiavelo lo que hay, es cierto que hay un corrimiento de la moral, en el sentido que la modernidad separa la moral de política, pero lo que está inaugurando es una moral política, claramente, digamos, ¿no? Es una moralidad política. Bien, si no hay preguntas del príncipe, paso aunque sea un panorama lo más rápido posible, así le dejo una máquina a Juan sobre el tema que viene. Ya que hago un pequeño alto, digo, en la fotocopiadora yo dejé, no está con la tapita esta, no sé por qué no está, digamos que dice unidad tanto, pero pidan el texto, yo lo dejé arriba en la carpeta, le digo los autores que se van a encontrar. Uso Rousseau y Locke, un bloque generoso. Yo creo que a Rousseau no lo vamos a ver, no llegamos a verlo, porque va a ser la semana que viene. ¿Cómo? Tres autores griegos serían Hobbes, Locke y Rousseau. Y estaba diciendo que a Rousseau yo no creo que lo llegue a ver. ¿El Leviatán? Sí, el segundo tratado de Locke. Pero digo, ahí tiene el último bloque de algo que yo le digo que estamos ya para después que no el 8, 25. No me suena, ¿no? Seguramente sí o sí vamos a hacer entrar a Locke, pero Rousseau lo vamos a excluir porque tuvieron pocas clases. Después vemos cómo lo integramos, porque me parece que a Rousseau no habría que dejar de ver algo, ¿no? Pero en el parcial meterle con pocas clases todo eso va a ser bastante denso. Bien. Les comento algo lo más rápido posible, también les pauto como hice con esto para dejarse lo más 25-26. A ver, digo una cosa antes de ese texto y después les pauto algunos puntos. 25, 26, ¿cuánto falta? Los discursos tienen otro objetivo. El texto estamos al horno, dice. Va usted, no, es que está. En el primero de los textos, que es el Príncipe, uno podría decir que su objetivo estaba dado por la seguridad, la búsqueda del orden, la seguridad, ¿no? En este concepto central que va a estar dando vueltas es el concepto de libertad. Y a veces parece paradójico verlo a Maquiavelo como uno de los autores clave en el concepto de la libertad. Lo que pasa es una libertad diferente a la que uno tiene en mente, no es la libertad liberal, es otro tipo de libertad. Entonces, los discursos obedecen a una realidad concreta. ¿Se acuerdan que vimos cuando empezamos las clases alteraciones permanentes? venían los Medici, se iban los Medici, pero eso era en todas las repúblicas italianas. Y lo que va pasando, a medida que avanza el tiempo, es una caída casi sistemática en principados. Uno podría decir que hay un corrimiento de cuestiones de la libertad a cuestiones cada vez más principales. A ver, para ponerle el ejemplo histórico, vos famosamente conoces lo de Skinner, ¿no? Donde habla de la República Italiana y eso no. Bueno, hay un texto de Skinner donde habla de las repúblicas italianas, donde va contando cómo las repúblicas italianas desde el siglo XII en adelante van recuperando cierto ideal de libertad, entendida en este caso la libertad como autogobierno, como la posibilidad de dar sus propias normas, sus propias constituciones. Por eso aparecen estas pequeñas ciudades italianas del Renacimiento. Ahora, a medida que eso avanza, esa libertad se va carcomiendo y en su lugar empieza a ser reemplazada por formas principales, autoritarias. Bien, este es el contexto. Cuando Maquiavelo cae, Maquiavelo toma contacto con los republicanos, es decir, contra los que conspiraban contra los médicos. Y se reunían, bueno, en los jardines de uno de ellos, entonces sabían claro, los médicos tenían claro quiénes eran los que se reunían, digamos. Pasa que parece que Maquiavelo iba a las reuniones, pero no era que estaba complotando. De cualquier manera, en ese contexto es donde él empieza a concebir la idea de elaborar este otro texto, que son los discursos sobre la primera década del mundo libre, cuyo objetivo está dado básicamente por el concepto de libertad. De manera que yo diría que acá hay un enfrentamiento en este texto entre la libertad como distinta de la tiranía o los principados. Los principados eliminaban la libertad. Un tirano era aquel que hacía vivir como él quería. Es un concepto, digamos, interesante, ¿no? El tirano te hace vivir de una forma distinta a la forma que vos elegirías. ¿Te tuvieras libertad? Mientras que la libertad tiene dos formas. Una es una libertad, si se quiere, interna. Solamente soy libre cuando puedo participar de alguna forma en los asuntos de mi comunidad. Si a mí no me dejan definir el bien público, si no lo puedo hacer, hay alguien que me está oprimiendo. ¿Quiénes? Los tiranos, los principados. Entonces hay una libertad interior. Esa libertad es una libertad republicana. No estar dominado por nadie. Ese es el concepto de libertad republicana, ¿no? El concepto de libertad como no dominación. Ahora, también la libertad tiene otra idea, que es la libertad en el sentido externo. Es decir, si una potencia me conquista, ya no hay libertad en esa comunidad. Porque hay otro que define por mí o por nosotros lo que es lo conveniente en esa comunidad. Y de allí se puede explicar la necesidad de contar con tropas propias. Porque lo que mejor te preserva la libertad externa es tener un ejército, que te custodia la frontera. Entonces, si él empieza a desarrollar ese concepto de libertad, sobre todo el plano interno, los principados empiezan a chocar justamente con esta concepción. Por eso para él la mejor forma de gobierno, lo hablaba con un compañero en el recreo, la forma de gobierno que él termina escogiendo es la república. ¿Por qué? Porque en la república justamente hay una multiplicidad de humores, hay una multiplicidad de voces que pueden tomar forma. Y volvemos, a ver si podemos reconocer, porque esto lo dice muy claramente él, volvemos a los planteos de Roma. En Polibio, digamos, estaba muy clara la idea del gobierno mixto. ¿Qué era el gobierno mixto en Polibio? La posibilidad de que hubiese una monarquía, la posibilidad de que hubiese algo que continuase a través del Senado, o sea, una especie de aristocracia, pero también había una participación del pueblo a través de las tribunas de la plebe. Entonces, no estamos hablando de democracia, estamos hablando de república, en la cual la definición del bien público está contemplado por todos los que participan en él. Bien, esto es lo que por ahí uno va encontrando en este texto de Maquiavelo. Y por eso suena un tanto extraño, ¿no? Porque Maquiavelo es el príncipe con esto, ¿qué tiene que ver? Esto es lo que yo les decía, las polémicas son múltiples respecto a cuál es el verdadero Maquiavelo. No importan las respuestas, porque son respuestas muy puntuales de autores. Pero alcanzan a percibir una tensión, digamos, entre sus dos libros. Parece que más o menos algo visual. Ahora, Para poder lograr una república, hay algo que va atentando contra eso. ¿Sí? Sí. Esto no es tan fácil. De hecho, la experiencia es que las repúblicas son endebles, son volátiles. Bueno, hay muchas cosas que atentan contra eso. Una son los valores del cristianismo, o sea, la religión cristiana, sobre todo cuando eleva los valores que habíamos hablado hoy de la contemplación. Porque la contemplación es desligarme de los asuntos públicos. Los asuntos públicos a mí no me interesan. Y si a mí no me interesan los asuntos públicos, hay otro que lo define por mí. Y por lo tanto pierdo mi libertad. ¿Está claro esto? Digamos, por eso el republicanismo tiene que ver con una actitud hacia lo público. Porque si vos no definís lo público, hay otro que lo va a hacer, quédate tranquilo. Quedate sentado en tu casa, que las decisiones pasan. Hoy estamos dando una clase y hay otro que está tomando decisiones en Argentina. Eso sucede. Entonces, hay que recrear un espíritu no contemplativo, sino mucho más activo. Segundo elemento, hay una palabra que da vuelta todo el tiempo, que es la palabra corrupción. Atenta contra una república tener corrupción, pero no la corrupción en el sentido este que hablamos hoy cuando empezamos respecto a esta del abaneco que está hablando hoy. Ahí es la corrupción. La corrupción entendida en este caso es que vos pienses en tu bien particular y no en tu bien general. O sea, desligarte de los asuntos públicos, no prestarle atención, pensar solamente en vos. Cuando se entra en eso, hay un problema. Esto huele bastante a Aristóteles, ¿te acuerdas? Hablaba. No es lo mismo pensar en el bien particular que en el bien general. Este es otro elemento. Bueno, hay muchos elementos más, yo le nombro, para no abundar, en el que me parece más interesante, de rescatar. Otra vez aparece el tema de los ricos. Los que más atentan contra la libertad son los ricos. Los poderosos. Va poniendo muchos ejemplos, así que eso lo van a leer ustedes, no se van a ver. Entre esas dos cuestiones estaría el falso nacionalismo, por ejemplo. ¿Cómo sería eso? Y, por ejemplo, hoy planteaba el ejemplo del 76. Sí. Todas las medidas, supuestamente la cuestión es la reorganización nacional y la unión de la nación, y de los valores más conservadoristas. Sí. Sin embargo, las medidas económicas iban casi en contra de esa planificación o de esa cuestión nacional, iban hacia otra cuestión, hacia... Sí, eso te sigo. ¿Y cómo lo enganchas con esto? Ahí me perdí. Y en relación a la corrupción y a los ricos, digo, los que tienen el poder en ese contexto. En relación a ¿quién es el que gobierna y para quién gobierna? Bueno, ¿qué es lo que hacen los ricos? Los ricos tienen muchas medidas. Una de ellas es, a ver si salgo de esto. Una de las cosas que hacen los ricos es hablar en nombre de todos con una finalidad propia. Es decir, en cierta medida es eso, hacer pasar el bien particular como el bien general. Pero vale. Entonces, si yo logro convencer al resto de que esa persona está hablando para el bien de todos, en realidad detrás de eso está buscando no el bien particular, ahí estoy con ¿quién lo puede hacer? El tomo 3. Porque los ricos tienen mucha más cantidad de resortes para movilizar para que los demás vean ese tipo de cosas. Por otro lado, los ricos tienen, hay un ejemplo muy histórico que da, es el ejemplo del ejército, ¿no? Dice que en algunos casos, algunos militares romanos empezaron a hacer es agruparse para complotar contra Roma en su totalidad. Los ricos son ambiciosos, y esta vez viene la categoría igual que el príncipe. Los ricos son ambiciosos, no se van a conformar con poco. Permanentemente quieren más. ¿Cuál es la mejor forma de asegurar el poder que tengo hoy? Conquistar más poder, ¿no? Este es un pensamiento estratégico. Si yo tengo esto, para asegurar esto, tengo que estar acá. Y para asegurar esto, tengo que estar acá. Es algo incesante. Él pone la palabra italiana, ¿no? Ambición. Dice, la ambición de los grandes son los ricos. Es lo más peligroso para una república. Me parece muy interesante esa categoría. Es una categoría fuertemente de un pensamiento republicano. Se recorta por este lado. Bien. Estos son los peligros. El tema es qué podemos hacer. Si podemos hacer algo. Les doy algunas medidas de ocasión. Bueno, hay varias cosas que podríamos llegar a hacer. Por un lado, con respecto a los valores, hay que recrear otro tipo de valores, pero él no dice que hay que eliminarlos. Y acá viene otra vez la idea de la religión. La religión es un instrumento también de poder. La religión puede llevar otros elementos. No solo la contemplación, puede ser el coraje, puede ser el autosacrificio, puede ser el sacrificio en aras del otro. Entonces, cambiar esa valoración, y para eso la religión es importante, es un cometido. Por el ejemplo histórico de Roma, de cómo los romanos, cuando iban a pelear, tenían que saber cómo estaban los auspicios, ¿no? Y cómo le iba a ir ese día. Y en base a si los auspicios eran favorables, entraban a pelear contra los restos. Entonces, ¿qué hacía eso? Alentaba a los soldados romanos para pelear, enfrentarse a los enemigos. Ese tipo de valor se puede recrear. Entonces, no es que no crea que hay que tener valores. Lo que hay que cambiar son los valores importantes de esa comunidad. Segundo punto, otra vez lo mismo que habíamos hablado antes, así que no sobreabundo. Sobre los pobres, gobernar sobre los pobres. El pueblo tiene una particularidad. El pueblo no quiere oprimir. Y cuando hay otro que lo quiere oprimir, salta. Y la verdad es que esto es una cosa que es absolutamente cierta. Por ahí el pueblo no alcanza a percibir todo. Lo que sí se da cuenta es cuando hay alguien que te quiere oprimir. Cuando hay alguien que te quiere oprimir, por ahí se subleva, se levanta, protesta. Y ante ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Por eso él considera que una sociedad tiene que ser frugal. El concepto sociológico de él es una sociedad sin grandes desbordos. Esa categoría que vimos en la primera parte, ¿no? Si hay muchos ricos, es un problema. Entonces considera que nadie debe ser tan pobre para no ser oprimido, pero no suficientemente rico para oprimir al demás. Por eso está pensando en una sociedad más bien sin grandes desequilibrios en el sentido económico. Bueno, va a tomar la idea del gobierno mixto, la menciono acá. Con Maquiavelo se retoma nuevamente la idea del gobierno mixto, de base política, con base política. Con base política. El equilibrio de los poderes. Por eso toma Roma, fíjense cómo ahí se conecta, ¿no? ¿Por qué Maquiavelo va a ver Roma? Ahora lo digo algo más concreto. Va a ver Roma, entre otras cosas, porque Roma es una sociedad perdurable. Pero también, y acá viene, también no era Venecia. Venecia estaba a la vuelta de la esquina. A ver si vemos la polémica. Entre los republicanos, uno decía, bueno, copiemos lo que hace Venecia. Venecia duró mucho, creo que 700 años. Cae, digamos, la República de la Florentina y Venecia continúa. También 700. Dura mucho tiempo. Casi al 1795. Bien, es decir, ahí tenemos una perdurabilidad, pero ¿por qué no elige el modelo Vento? ¿Por qué me parece que Venecia no es el modelo que hay que copiar? Y sí es Roma. ¿Qué es lo que ve en Venecia? Aristocracia. Es estable, pero bajo un gobierno oligárquico. Y los oligarcas tienen este problema que ya hemos visto. ¿Qué tiene Roma? Está apoyada sobre la población más empobrecida, es la que no quiere vulnerar la libertad. La que te va a proteger. Y ahí es donde va a recalar su ejemplo. Así que toma la idea del gobierno mixto de Polibio. Es decir, que no es un autor que le pase desapercibido el sistema institucional. Hay más medidas, pero para terminar el cuentito. Ahora, hay un problema. Como las repúblicas no son estables, se pueden dar dos problemas. Uno es cuando la cabeza está corrompida. Es decir, uno puede tener dos corrupciones. En los gobernantes corruptos, o cuando el pueblo, si quieren el tronco, porque ponen muchos ejemplos orgánicos acá, el tronco, el cuerpo, está corrompido. Él dice, si la corrupción, es decir, si piensan para sí mismos los gobernantes, su problema más o menos se sobrelleva. Y pon un ejemplo histórico. Cuando los tarquinos caen, aparece la república, cuando cae la monarquía y aparece la república, según él, los que estaban corrompidos era la cabeza. Sacamos a esto, ¿por qué? Porque el cuerpo estaba erguido todavía, el cuerpo estaba sólido. El problema es cuando está corrompido, lo llamaríamos el pueblo, el cuerpo en su totalidad. Y ahí hay un inconveniente. Porque esto es mucho más complicado, porque no hay nadie ya que esté pensando para bien de todos. Bueno, digo esto y trato de resolver esta cuestión. En realidad, a mí siempre me llamó la atención cuando habla de la crisis argentina. Cuando uno habla de una crisis, siempre se van a buscar ejemplos para ver si encontramos una respuesta. Los ejemplos no pasan por ese momento. Nunca entendí por qué, salvo algunos docentes que conozco que escriben. que han recreado este momento como un momento donde, para bucear pistas, para problematizar la realidad. Porque eso, Maquiavelo lo veo con claridad. Este no es el momento más recuperado. Pero yo también coincido que yo miraría cuando hay una crisis total, un cuerpo está totalmente corrompido, cada uno tiene su estilo, egoísmo puro, hegemonía. ¿Cómo se sale? Y la verdad que es una pregunta interesante. Le voy a dar la respuesta. Porque acá no me creo que sea uno de los dos textos. Y le voy a decir dónde está. Si no, parece que están todas cosas en el mismo. Cuando el cuerpo está totalmente corrompido, él considera que tendría que venir de una figura de características extraordinarias, a la cual no le tenga que temblar el pulso para hacer lo que tiene que hacer a fin de reencontrar un cierto virtuoso. ¿En qué está pensando él? Está pensando en el príncipe. Es decir, lo que salva a una república absolutamente ya destruida en este sentido que estoy planteando, ¿no? Ya no podés esperar nada de eso. La salida va a provenir de una figura que sería el príncipe en los términos que lo tiene. Y van a ver, les voy a decir, es una persona que va a tener que regenerar la materia hasta tanto se reencuentre otra vez un cierto virtuosismo. Y para eso tiene que hacer cualquier cantidad de cosas. Y eso la república ya no lo puede hacer. Lo puede hacer el príncipe. Entonces ahí uno ata un libro con el otro libro. La forma regular de gobierno, si todo estuviera medianamente bien, es la república. Lo que pasa es que la república es inestable. Cuando se cae fuertemente en esto, tiene que aparecer alguien con ciertos dotes, con ciertas virtudes, para poder reencauzar una cierta virtud en esa comunidad. Ahí puede ser. Dígame. Que se retorna a Roma otra vez, porque en la república existía la figura del impuesto dictador, que tenía que gobernar 6 meses, sí, sí, sí. De crisis. Lo que pasa es que, desde el punto de vista, yo te doy una respuesta desde él y lo que yo pienso. No porque la dictadura era una institución circunstancial. Y la verdad que fue respetada, una cosa extraordinaria, ¿no? No hay ejemplo que se hayan excedido, lo que es una tentación, porque vos tenés la concentración del poder, no hay ejemplo. Yo creo que por ahí puede ser la figura de un emperador. ¿En serio? Claro. Pero no lo piensen tan punto a punto, ¿no? Piensen por ahí cualquier figura que pueda concentrar cierta atención, capaz de cargarse un país al hombro, digamos, y decir, señores, esta es la salida y avanzar. Porque la población también bueno, necesita salir a sí, pero no creo que te coloque que tengas quórum con tu idea. Autor, hay una confianza del autor en este sentido. Te van a barrer por la derecha y por la izquierda. ¿Dónde va a aparecer ese príncipe virtuoso? Bueno, él cree que siempre hay alguien con capacidad de pensar. Si yo lo llevo a la Argentina de hoy, bueno, la Argentina de hoy está mejor del momento de cuando yo empezaba a dar esas clases, entonces, no falta. La verdad que hubo un momento donde todos sospechaban de todo y donde todos estaban cuestionados. Igual. En algún momento fue algo más natural, pudo haber sido el periodismo, en otro momento la iglesia, en otro momento histórico pudo haber sido el ejército, ¿tá? En otro momento puede ser la Corte Suprema, depende, ¿tá? Es como que Maquiavelo tiene un optimismo ahí, esto no se suicida una sociedad, hay algo siempre que le permite una recuperación, pero esa recuperación no proviene de la república, proviene de otro lado de la república, y ahí es donde creo que están los dos textos unificados. Me parece que la forma regular del gobierno, la mejor para mantener la libertad, es la república. Sin embargo, por algunas circunstancias, las repúblicas entran en estos problemas. Y una vez que entra el problema de la generalidad, ya no hay salida desde allí, hay que pensarla en un sentido extraordinario. Yo creo que también Maquiavelo está pensando, como tantos autores que van a ver en sociales, en esas figuras extraordinarias, líder carismático, diría Verde. Nietzsche habla del superhombre. Lleno de figuras así, de grandes liderazgos, capaz justamente de decir, señores, es el momento de marchar para allá, y marchan todos, digamos. Y para eso también tiene que aplicar la fuerza, porque hay que hacer todo lo necesario para salvar eso que se ha perdido. Déjenme que les diga estos puntos, que al final no desarrollo, pero para que le presten atención cuando lo lean a esto, si quieren la semana que viene podemos arrancar, si tienen preguntas concretas después de la lectura de los discursos, que es mucho más sabrosa la lectura que la del príncipe, ¿no? A ver, les doy puntos sueltos como para que tengan en cuenta. Primer punto, habla de la teoría de los ciclos de gobierno. Se recupera en este texto los ciclos de gobierno. Es una idea bien de Polibio, lo dije, ¿eh? Polibio. Ahí están los capítulos que yo le di, están, capítulo 2 y 3, habla de eso. toda forma de gobierno es pestífera, dije. Toda forma de gobierno tiende a caer. Hay una perspectiva de que todas las cosas caen. Bueno, para que perdure más, un gobierno así. Esa es una idea. Segunda idea. Hay una innovación teórica en el autor que quiero manifestar. El conflicto es positivo en una comunidad. Lo que anteriormente era visto en la teoría política como que el conflicto era negativo, para él el conflicto es la base de la libertad. ¿Lo dijiste al principio de la crisis? Sí, lo dije. Pero no lo dije, digamos, en este, lo dije en general. Si quieren, piénsenlo después y me preguntan la semana que viene, porque esta es una categoría interesante. ¿Cómo el conflicto es bueno para una comunidad y mantiene la libertad? Parece contraintuitivo. Bueno, espero que no resulte tan así. Tercer punto, una cuestión general que está en el punto 8 y 24 del autor. El autor está dividido, ¿no? Lo que les di, en punto 8 y 24, habla de algunas características de la República en general. Ejemplos. El tema de la justicia, cómo se juzga. Cuarto punto, lo hemos resuelto, pero para que les quede como punto, se inclina por la República de Roma y no por Venecia. Las razones más o menos, una pista tiene, ¿no? Y se inclina por la República Romana y no por Venecia. Punto, póngalo como una afirmación, y eso sí voy a tener que explicarlo yo porque no dije nada. Maquiavelo ve a la República como la mejor forma de gobierno para dominar a la fortuna. Aparece nuevamente la categoría de fortuna. O sea, como que la República como forma de gobierno es más virtuosa aún que un príncipe para gobernar. El tema es por qué, y eso no lo voy a decir ahora. Maquiavelo ve la República como la mejor forma de gobierno para dominar, dije, a la fortuna. ¿No? Y aparece la categoría de fortuna. Bueno, y lo último, que ni siquiera podría ser un punto, es un poco lo que dije medio al final. Las repúblicas son inestables y se tienden a corromper, y por lo tanto hay que pensar cómo se recupera. Y les voy a decir dónde está la respuesta de él, para que ustedes la descubran, más allá de que yo les diga algo. En el libro, los puntos, ¿no? 16, 17 y 18, yo creo que van a encontrar parte de esta respuesta, ¿no? Esto que yo decía, la unificación entre el príncipe y la república, están esas tres lecturas. Yo les pediría, lo dejo a Juan un ratito, que tiene que tomar el tren, lo toma, pero si no, aunque sea, dejen de hacer un planteo. Hacerlo así, digamos, si hay dudas, la semana que viene lo retomo. Fíjense, si lo pueden leer, charlemos 10 minutos estas últimas cosas que me parecen interesantes y bueno, avanzamos con Hobbes. Bien, voy a comentarles algunas cositas de un texto.